Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Hemos tardado un poquito más en volver porque queríamos asegurarnos de que todas las grabaciones estaban bien y salía todo perfecto, que no había ningún esbirro de Sauron molestándonos como en la edición anterior. Creo que ya lo tenemos todo resuelto. La verdad es que todavía estamos intentando averiguar qué pasó, pero bueno, en fin, hemos decidido seguir adelante con el programa utilizando otros métodos de grabación y creo que esta edición saldrá todo muy bien. Dicho esto, este mes os ofrecemos un programa que hemos titulado Tolkien en viñetas porque vamos a hablar de todas las adaptaciones que hay de la Tierra Media a los cómics. Descubriréis que la mayoría son en tono de broma o de parodia y que solo hay un par de cómics que hayan trasladado la Tierra Media, digamos, en serio, pero creemos que merecía la pena hacer un repaso porque muchos de los que participamos en este podcast pues somos aficionados al cómic, es un formato que nos gusta mucho y todavía no habíamos hablado de él en el programa. Por supuesto, también tendremos la clase de élfico con Eleder, tendremos la lectura en la sala de los cuentos, la píldora bibliográfica y todas esas cosas que nos encantan. Pero antes de comenzar, hemos añadido una cosa nueva a los programas y es que vamos a plantear una pregunta al comienzo del programa en el editorial y resolveremos la incógnita al final. El juego está, por supuesto, en ver si vosotros conocéis la respuesta antes de que nosotros la revelemos. Tenéis un par de horitas de programa para averiguarlo o para ver si ya lo sabéis. Y la pregunta de esta semana, de este mes, es la siguiente: ¿quién inventó las runas Kyrth que son usadas por los enanos en la Tierra Media? Evidentemente la respuesta no puede ser Tolkien, ¿vale? Sí, Tolkien inventó todas las runas y todos los lenguajes que conocemos, pero nos referimos a en su legendarium, es decir, en la historia de la Tierra Media. ¿Quién es el que inventa esas runas Kyrth que son utilizadas y extendidas por los enanos en toda la Tierra Media? Esa es la pregunta con la que os dejo pensando y mientras os tomáis vuestro tiempo, como he dicho, estas dos horas de programa lo revelaremos al final, pues vamos a comenzar con Tolkien y la Tierra Media en viñetas. Y comenzamos ya este programa de Regreso a Hobbiton, donde, como hemos dicho, vamos a hablar de la adaptación de la obra de Tolkien a un formato que a muchísimos de nosotros nos encanta, el cómic, el tebeo, pues esas publicaciones que tenían el texto y además nos aportaban dibujos alucinantes, algunas más y otras menos. De los cómics tengo que decir que hay de todo, pero bueno, es un formato más que todavía no habíamos explorado en este programa. Y para sumergirnos en el mundo de las viñetas, nos acompaña Balin. Baruhazad, Balin. Baruhazad. Aquí vamos a intentar dar una pequeña visión de, pues eso, de las viñetas, los tebeos, los cómics, como queramos llamarlo. Sí, bueno, yo te he embarronado para que te embarcaras en esta aventura. Me has hecho un gran favor, la verdad. Porque, bueno, realmente nos vamos a basar en una lista que hicieron unos compañeros nuestros de la Sociedad Tolkien Española que no han podido pasarse por el programa, pero nos dieron permiso para que nosotros hablásemos de su recopilación de tebeos. Y bueno, pues tú te has puesto las botas de trabajo como siempre, has cogido el hacha y has venido aquí. a hablarnos de esto. Sí, sí. Y además, hombre, yo soy aficionado al TVO prácticamente desde que tenía 10 años. Entonces... es un tema que me gusta, vamos a reconocerlo. Bueno, tengo que decir, porque muchos no conocéis personalmente a Balin, la gran mayoría de la gente que nos escucha no le conoce personalmente, pero yo sí, yo he estado en su casa y tengo que decir que Generación X o cualquier tienda de cómics del mundo es una birria en comparación con la casa de Balin. Bueno, tampoco exageremos, pero sí, la verdad es que se amontonan, las estanterías se llenan y llenan de papel. Esa habitación que se llama la biblioteca está llena y llena de viñetas, entonces, bueno, aunque no todas son, evidentemente, del Señor de los Anillos, porque además, si fuesen solo del Señor de los Anillos, pues con una carpetita te hubiera bastado. Pero sí, Balin, desde luego, de cómics, sabe un rato. No será porque no te hayas leído muchos, porque, madre mía. Están las estanterías, sí, de Ikea, sí, sufriendo. Están temblando. Sí, hay que cambiar alguna ya. Están ahí cediendo ya las baldas. Bueno, como comentábamos, nos estamos basando en el trabajo de José Pardo Sánchez Pardagas y Alejandro Yarne en Gorzaur, que publicaron en la Estel número 85, que se puede consultar en la web y se puede descargar, porque ya está disponible. Hicieron, bueno, un pequeño artículo con una recopilación de todo lo que se había publicado en España relacionado con Tolkien y las viñetas. Es muy amplio, ¿vale? O sea, porque realmente lo que son adaptaciones, digamos, serias o adaptaciones directas de obras, hay muy poco, pero tanto aquí como en cualquier otro idioma. Lo que hay es mucha parodia, mucha tira de prensa, mucha adaptación gamberra, fanzines, de eso hay mucho. Entonces, o sea, bueno, vamos a hacer un repaso. Sí, lo sí. Lo que tenemos es eso, mucha parodia, y lo que nos falta quizás son pocas adaptaciones serias. Yo, ahora es verdad que el mundo del cómic, la verdad es que atraviesa un momento, en mi opinión, bueno, porque los medios pues se han superado. O sea, coges un cómic de los años 80, de los años, incluso de los años 90, y los guiones son muy buenos porque eran buenísimos igualmente, pero el dibujo pues es más básico, tienen algunos, a veces la impresión es un poco mala, los colores son limitados. Coges un cómic hecho, sí, ahora, y es una auténtica maravilla, una obra de arte, porque entre la impresión láser, los papeles satinados, la cantidad de gamas que ofrece el ordenador a la hora de colorear las viñetas. El coloreado ha sufrido un cambio, claro, impresionante, una bestialidad, con el tema digital. Una bestialidad. Yo, ahora ya te digo, comprar cómics es un gusto y a veces incluso... y esto me fusilarán por ello, pero tengo que reconocerlo, es verdad, a veces incluso puedo perdonar un guión un poco peor cuando el dibujo es maravilloso porque realmente se me llenan los ojos, ¿no? Pero claro, ahora la verdad es que a mí me gustaría ahora ver una adaptación de la obra de Tolkien como Dios manda. Veo, de hecho, o sea, siempre hablamos de Juego de Tronos aquí porque, bueno, tiene un poco de relación, no mucha, pero algo. Entonces, sí que hay una adaptación de Juego de Tronos a las viñetas. Sí. Que es una preciosidad. Entonces yo echo de menos, la verdad es que me gustaría ver algo así hecho ahora con las posibilidades que ofrecen los medios actuales sobre El Señor de los Anillos o sobre El Silmarillion o sobre El Hobbit, que cualquiera de las obras bien lo merece. Sí, porque además el tema de la, o sea, ya al margen del TVO, el tema de la ilustración es algo que, pues eso, en la obra de Tolkien, Tolkien ilustraba, hay cientos y miles de personas que ilustran, dibujan cualquier cosa ambientada en el mundo de Tolkien. Entonces es que es un campo enorme y hay muchísima gente interesada en plasmar en imágenes eso, lo que lee en las obras de Tolkien. Uh-huh. Y seguro, yo estoy convencido de que muchísimos dibujantes y muchísimos guionistas, o sea, se darían de tortazos por ser los elegidos para adaptar El Señor de los Anillos, por ejemplo, o El Silmarillion. Uh-huh. Pero no tengo ninguna duda. Pero por cuestiones, como siempre, de derechos, porque al final esto, claro, es que se tiene que licenciar una adaptación de, por ejemplo, de El Señor de los Anillos. Claro, es que ese es el gran... O sea, realmente al final el gran problema y la gran solución de todo siempre es la Tolkien Estate. Al final, bueno, pues los herederos de la obra de Tolkien son un poco más quisquillosos con según qué cosas. Yo lo entiendo porque es su patrimonio, ¿no? O sea, al final es una obra muy importante y le tienen mucho respeto. Pero sí, sí, es, o sea, verdad que perdemos algunas oportunidades. Bueno, hay una adaptación del Hobbit. El Hobbit sí está adaptado al cómic, luego hablaremos de ello. Y esto está hecho en los años, en el 89. El Tolkien Estate aceptó, bueno, o negoció hacer una adaptación del Hobbit. Pero claro, también muy, muy controlada, ¿no? Porque siempre son muy celosos con cómo se adaptan las cosas y qué permiten hacer, y seguro que querrían tener un control importante. O sea, dudo mucho que, yo qué sé, negociaran con Marvel, por ejemplo, para que fuera Marvel quien lo editara, o que lo cedieran sin mantener un control muy férreo. De, pues eso no puede ser así, este ilustrador no, este guionista me gusta. Sí. Sí, sí, bueno, que ya, sí, que ya les conocemos. Aún así, fíjate, se ha hecho una. Son muy celosos, pero aún así se han hecho películas del Señor de los Anillos, se ha hecho una trilogía de muchísimo éxito y luego se ha permitido que se hiciera el Hobbit. O sea, que al final son quisquillosos, pero luego abren la mano y, hombre, yo el Señor de los Anillos se lo agradezco. Lo del Hobbit no se lo pienso perdonar. No, bueno, habrá gente que le guste el Hobbit y yo lo respeto. Es una peli que no está mal. Lo que pasa es que no es mi preferida, precisamente. Pero bueno, te voy a dejar ya que entremos con los cómics, porque tendrás muchas cosas que contarnos y no te quiero robar tiempo. Así que vamos a empezar ya. No, tú interrumpe todo lo que quieras. Te interrumpiré, seguro que te interrumpiré. Tú también te has leído TVOs del Señor de los Anillos. O sea, seguro que algunos de los que voy a nombrar, seguro que te los has leído o los conoces. Seguro que sí. Así que vamos a comenzar con esta lista. Sí, bueno, vamos a seguir un orden un poco cronológico, ¿vale? De lo que se ha editado en España a lo largo de los años. Como ya hemos comentado, hay solo un par de adaptaciones al cómic que digamos que son, a ver, vamos a llamarlas serias, ¿vale? Hay una adaptación de los años que se hizo en los años 80 de la película de dibujos animados de Ralph Bakshi, de El Señor de los Anillos. O sea, es una adaptación de la película, ¿vale? Y luego está la del Hobbit, pero la del Hobbit es de los años del año 89-90 y esta sí se basa directamente en lo que es la novela. Luego todo lo demás son o parodias o tiras de prensa o historias cortas recopiladas, más parodias, muchas de ellas mezcladas también con tema de rol, pero bueno, y algunas cosas inclasificables que comentaremos al final. Pero bueno, vamos a empezar por lo que fue la primera adaptación, ¿vale? De que además aquí tuvimos la suerte de tenerla, que es El Señor de los Anillos, de Luis Bermejo. Que, bueno, esta yo creo que es una gran desconocida porque, en primer lugar, es bastante antigua, no se ha reeditado nunca, no llegó a editarse en inglés, por lo tanto, tampoco tú tienes el mercado americano que haya podido reeditarlo posteriormente y que se pueda conseguir, entonces realmente es una rareza a estas alturas. Madre mía, o sea, que costará una pasta el cómic este. Sí, sí, yo de hecho tengo el primer volumen. ¡Ah! Son tres, yo solo tengo el primero, los otros dos son, bueno, puedes encontrarlos por eBay, todo colección o sitios así, pero claro, la gente es muy reacia a desprenderse de ellos, o si lo hace te pide una pasta bastante considerable. Claro, estoy viendo aquí las portadas de los tres volúmenes que pues a mí me recuerdan muchísimo eso a la película de Ralph Bakshi, por lo menos el primero, claro, porque luego los otros no, sí. No se llegaron a hacer las otras películas, pero sí, el primero es, bueno, es que casi la portada es casi el cartel de la película. Sí, sí, es prácticamente tal cual. Prácticamente igual, bueno, y veo algunas páginas y los dibujos, pues eso, de esa época, ¿no? De los, sí, los 80, totalmente. Sí, bueno, el autor es, bueno, el autor del dibujo, ¿vale? El autor del dibujo es Luis Bermejo Rojo, que es un, bueno, falleció en el año 2015 ya, pero es un ilustrador y dibujante que, bueno, nació en Madrid en el año 31, ¿vale? Estudió en la Academia de Bellas Artes, estuvo por Valencia y al final, después, en el año 54, ya se afincó en Mallorca, donde ya se quedó hasta, bueno, hasta su fallecimiento. Mucha gente igual le conoce, bueno, quizás la gente que tenga más edad, porque fue dibujante habitual y colaborador del Guerrero del Antifaz, de TVOs como Apache, El Capitán Trueno, y luego también trabajó mucho para sellos ingleses e italianos, con mucha historia bélica, de esta que era muy, o sea, muy habitual en los años 50 y 60. Hizo también una adaptación del Quijote, bastante famosa en Italia, que no estoy seguro de si se llegó a editar aquí, Marco Polo, algunas versiones en cómic también de novelas o de serie negra, pero bueno, o sea, que era un dibujante bastante conocido, pues eso, a finales de los años 70. Vale. Y la peli de Baschi, la peli de dibujos animados, esa que a veces es tan denostada y otra gente la tiene en un pedestal, es del año, si no recuerdo mal, del año 79, ¿verdad? Uh-huh, sí. Me pareció, del 78. ¿78? ¿Sí? 78 creo que es. Puede ser. O del... Sí, bueno, es de finales de los 70. Eso seguro. Seguro que hay, para gente que se esté llevando las manos a la cabeza, ¿cómo no pueden saber cuándo es la película? Es que de hace mucho. Mucho tiempo. Pero bueno, el caso es que una editorial italiana que tenía los derechos de, digamos, consiguió los derechos de adaptación de la película. O sea, negociaron con la Saul Science Company, pero Tolkien Enterprise lo aceptó. Entonces, este es el único cómic del Señor de los Anillos que ha sido autorizado por el Tolkien Enterprise. Este, el único. Este, es el único. Luego ha habido otros intentos, ha habido otras negociaciones, pero nunca. Este es el único que realmente es oficial, por así decirlo, o que el Tolkien Enterprise aceptó. Uh-huh. Y permitió licenciar. He visto que la película es del 78. Ah, del 78, claro. Solo se llegó a editar y distribuir en Europa. Y por un problema de derechos, no está en inglés ni se llegó a editar en Estados Unidos. Entonces también ese es el motivo, uno de los motivos por el cual es tan difícil de encontrar incluso en otros idiomas. O sea, es que los americanos a veces se tiran los... Yo, o sea, he visto foros y he visto sitios donde dicen, ah, lo compro en cualquier idioma. O sea, lo tengo en húngaro y lo tengo en alemán. En inglés no está. Y no se llegó a editar, o sea, en inglés. Pues es raro porque, o sea, al final Tolkien era británico. El inglés es el idioma más obvio para publicar este tebeo. Me extraña que no ya se editara en inglés, sobre todo si lo permitió la Tolkien Estate y, pues, yo qué sé. O sea, lo permitieron, lo autorizaron, pero no, nunca lo compraron, ¿no? Bueno, pero como era una iniciativa de la editorial italiana, ya, y además ya, ya es adaptación de la película... Sí, claro, pero... O sea, el tema va por otro lado. O sea, no es como si directamente Tolkien Enterprise hubiera decidido licenciar un TVO. Ya. O sea, la adaptación, sino que es adaptación de la película de dibujos animados. Vale. O sea, es una adaptación de una adaptación. Entiendo, muy bien. O sea, que no está bueno, en inglés. Bueno, el caso es que... Sí, no está en inglés. Total, que con guión de Nicola Cuti, italiano, un guionista italiano también que trabajó para un montón de editoriales italianas en los años 70, es bastante conocidillo así en el mundillo, uh-huh, contactaron con Luis Bermejo y le ofrecieron dibujar los tres volúmenes, ¿no? Lo que es la película, que realmente, si la habéis visto, no adapta, la película de dibujos animados no adapta todo El Señor de los Anillos, sino que se queda, me parece que a final de la batalla del abismo de Helm, pues la dividieron en tres volúmenes. Vale. Y contactaron con Luis Bermejo para ir ilustrándolo y dibujándolo. En España lo editó la antigua editorial, que creo que ya desapareció, Toadain, que también fue bastante conocida en los años 70 y 80. Uh-huh. Total, que Luis Bermejo hacía los dibujos en color. O sea, perdón, hacía los dibujos en blanco y negro. Esto se imprimía en Italia, ¿no? Enviaban las copias a cada país y luego en cada país alguien lo coloreaba y le ponía los textos en el idioma local. O sea, el proceso, la ¡ostras!, verdad es que es bastante curioso. ¡Ostras! ¡Qué artesanal! El proceso de cómo se hizo. Sí, bueno, claro, o sea, es que en este momento tampoco había escáneres, ya, claro, no había claro, cosas así. O sea, Luis Bermejo dibujaba en tamaño, lo mandaba, en Italia hacían las planchas al tamaño, lo montaban, lo hacían la copia original, lo mandaban a cada país y luego, pues ahí, cada editorial que había aceptado o que lo iba a distribuir, pues ya ponía el color y los textos. Vale. Pero bueno, como comentaba, son tres volúmenes, ¿vale? El primer volumen empieza, bueno, con unas pequeñas referencias a la historia y al Hobbit, ¿no? También para poner un poco en antecedentes. Te cuento un poquito todo el tema de cómo encuentra el anillo, de Frodo, o sea, de Bilbo, de los enanos y tal. De cómo también hace un poco referencia a la historia de cómo se crearon los anillos y de las batallas de Isildur y todo esto. Bueno, abarca más o menos el primer libro de Visiones de los Anillos y prácticamente hasta que llegan a Rivendell. Vale. El segundo volumen es prácticamente la segunda parte de la Comunidad del Anillo y acaba pues con la disolución de la comunidad, cuando ya se separan. Uh-huh. Y el tercero cuenta, bueno, pues tres historias paralelas, ¿no? La de Aragorn, Legolas y Gimli, su posterior encuentro con Gandalf, hasta la batalla del abismo de Helm, Merry Pippin, por otro lado, con Barbol, y el viaje de Frodo y Sam, con Gollum, hasta la Puerta Negra. Y ahí termina. Pero claro, es que al ser adaptación de la peli, no había más que adaptar. Entonces sí, queda todo un poco interrumpido. O sea, que queda la historia inconclusa. Claro, sí, sí, que queda inconclusa, pero porque adapta la película. Ya, claro, lo que pasa es que cuando has dicho al principio que adaptaba la película, yo me imaginaba que adaptaría la película en el primer cómic. O sea, yo, al haber tres volúmenes, yo pensé que serían las tres partes del Señor de los Anillos, que efectivamente la primera estaría basada en la película y que luego ya habrían tenido que tirar por libre porque no había más película. O sea, es solo la película. Sí, solo la película. Vale. De hecho, a Luis Bermejo, un par de socios de la ST de Mallorca, fueron a verle y le conocieron y estuvieron haciéndole una entrevista que creo que está publicada en algunas revistas TEL de hace un tiempo. Ajá. Y les estuvo contando algunos detalles. O sea, él comentaba que tenía que, o sea, que los diseños y digamos un poco el enfoque del dibujo, pues que fueron muy insistentes en que tenía que mantener, claro, la adaptación de la película. O sea, él no estaba adaptando libremente El Señor de los Anillos, sino que tenía que centrarse mucho en los fotogramas y en ciertas cosas. Pues es una pena, pero bueno. Entonces, bueno, pues es así. No está la historia completa, pero bueno. Como decimos, es un TVO que ahora mismo tiene ya 40 años, 45. Se ve antiguo, sobre todo por el color, pero la verdad es que el dibujo es bastante peculiar, porque se aleja tanto de la película, ¿vale? Como también, y también se aleja de un toque un poco fantasioso o infantil que podía haber tenido. Uh-huh. O sea, tiene una personalidad propia. Claro, el color con las masas de color planos de la época, que es que tampoco era fácil dar color de otra manera, pues se ve viejo. Pero realmente es muy, muy bueno. Sí, yo estoy viendo, se pueden encontrar varias imágenes. O sea, ponéis El Señor de los Anillos Luis Bermejo en Google y podéis ver varias, montón de páginas, muchas. Hay un montón de páginas, sobre todo de escenas de lucha y de guerra y tal, te encuentras bastantes, uh-huh. Que se nota que eso se le daba bien. Y este hombre dibujó miles y miles de páginas. O sea, su dibujo es clásico. Quien conozca un poco también la ilustración o los dibujantes de los años 50-60, pues Raymond o Manuel Gago, que fue también maestro de este hombre, o sea, se reconocen las influencias. Es un dibujo limpio, con un entintado así bastante potente, muchas masas de negros. Es muy clásico en cuanto a la colocación de las viñetas, a la narrativa. Uh-huh. Y si has visto la película, pues bueno, reconoces un montón de escenas y de imágenes que son, pues eso, una adaptación bastante fiel. Pero en muchas otras, él fue bastante por libre. O sea, porque hay páginas e ilustraciones de cosas que no cuenta la película. Bueno, estoy viendo a Eowyn, por ejemplo, aquí. Que está Eowyn, hay algunas escenas de Sauron o de otros personajes que no salen en la película. Entonces él también para algunas cosas hizo, bueno, su propia versión. Sale Barbol por aquí, o sea, estoy viendo muchas páginas y los dibujos no tienen desperdicio, o sea, son muy bonitos. Sí, sí, sí, o sea, sus originales, los originales de esta obra son verdaderas piezas de coleccionista, ¿eh? Y yo conozco gente que tiene alguno así enmarcado en casa y vamos, no lo venden por nada del mundo. Ya, normal. Bueno, estoy en una página, en un blog, de hecho, que yo no sé si hay aquí puesto un cómic entero, ¿eh? O sea, un... Ah, puede me ser. Me parece que está cada uno es de posible, está... cada volumen, sí, volumen tiene 48 páginas. Me parece que está el volumen entero, porque aquí hay una pila de páginas y van en orden. O sea, estoy... Vamos, que puedo leer la historia pues, perfectamente. Sí. Pues es muy probable que alguien lo haya escaneado y lo haya colgado, claro. Se llama La Edad de Bronce... De los blogs, o sea, Bronze en inglés, Bronze Age Blogs, todo junto, blogspot.com, está entero. Yo creo que este volumen está entero. Sí, pero bueno. es muy probable. Ay, es muy probable. Qué bueno. Pues mira, oye, no se puede conseguir, pero aquí podéis leerlo, por lo menos. Y si alguno lo tiene. A lo mejor alguien se encuentra con que tiene este cómic en casa que no le había hecho ni ningún caso y ahora ya sabe que tiene una pieza única. Hombre, el precio de portada creo que son 200 pesetas sí, de cada sí, volumen. Sí. El tercero es mucho más difícil de conseguir y por uno de estos ahora mismo, de segunda mano, alguien te puede pedir tranquilamente 20 euros, 25 o más, ¿eh? Y según el estado en el que esté, bastante más. Pues mira. Ya sabes, los coleccionistas que se gastan la pasta. Sí, y 25 euros no me parece... Para estar descatalogado, fíjate, no me parece para tanto. Que hay cómics por ahí, de sagas americanas que se venden por 3.000. Sí, sí. Tan a gusto. Esto, pero la verdad, sacarle es que sería, 25 pavos, ¿sabes? Sería, cosa que... sería muy interesante que alguien lo volviera a editar, pero imagino que tiene que haber aquí un lío de derechos importante, bastante curioso, sí, sí. Porque claro, igual la editorial original, la editorial que lo publicó aquí, Toutine, que también desapareció. Entonces, ahora mismo, a saber quién tiene los derechos para reeditar esto. Pues sí, pues sí. Bueno, pues pues este es el primer cómic que traíamos al programa. Vamos a seguir, si te parece. Sí, vamos a seguir. Bueno, esto se editó al final en los años 79-80, ¿no? Un poco después de la película. Y a lo largo de los años 80 en España, la verdad es que hubo poquita cosa, ¿vale? Algún fanzine, algún artículo en revistas como Zona 84, pero realmente poquita cosa. Sí que hay un par de parodias de personajes de los años 80, pero esos son ya producto autóctono. Son Super López, de Bruguera, bueno, y Pazman, que son dos personajes de la editorial Bruguera. El más famoso, y que de hecho durante muchísimos años, cada vez que decías cómics del Señor de los Anillos, pues hablabas de esto de Luis Bermejo y hablabas de El Señor de los Chupetes, de Jan, protagonizado por Super López. Vale, yo creo que a mí eso me suena un montón. Y sí, yo es que Super que López, hayas, yo, creo que yo creo que me lo leí todo de pequeña, o sea que me parece que ese me lo he tenido que leer seguro. Y es que además me suena un montón. Pues no, claro, yo de pequeña no lo reconocí en absoluto. Además, normal. Claro, o sea, Super López además, o sea, además de salir en los tomitos normales, me parece que lo publicaban en los suplementos dominicales para los niños. No sé si del País, del ABC o alguno de estos. Había dos suplementos dominicales importantes en los años 80-90. Me parece que era el del ABC y el del País. Pues en uno de los dos, no me acuerdo en cuál, te ponían siempre dos páginas de varios TVOs y uno de ellos siempre era Super López. Y yo, de hecho, la primera noticia que tuve de El Señor de los Chupetes fue precisamente con uno de esos suplementos infantiles. Vale. Bueno, brevemente, ¿vale? Super López es evidentemente una parodia de Superman. Evidentemente. Así, evidentemente. Así como muy campechano él. Tiene, pues eso, un humor así bastante disparatado, pero en ambientes, pues eso, realistas y muchas veces, pues, tratando temas de actualidad. Este, concretamente, del Señor de los Chupetes, creo que es de finales de los 80. Y, de hecho, tuvo tanto éxito que hasta se publicó en Alemania. ¡Anda! Este. En alemán no sé cómo será el nombre, pero bueno. Vale. Seguro que es algo muy... con un nombre bastante potente. Bueno, El Señor de los Chupetes al final es una parodia. Es una parodia, una crítica. En vez del anillo único y la corrupción, pues tienes los vicios. El tabaco, el bingo, el fútbol, la tele. No, que todos estos vicios son culpa de el gran chupón, que es El Señor de los Chupetes. Que intenta dominarnos a todos desde, pues eso, desde que somos pequeños. Entonces creó 6 chupetes mágicos que entregó a los chupópteros negros. No, como puedes ver aquí, al final es todo... Se respeta el esquema, pero es toda una parodia. Creó el gran chupete único, que siempre lleva colgado del cuello, Super López se lo quita, y entonces se dedica a recorrer pues todo el planeta para ir eliminando la amenaza. A ver, o sea, no es una adaptación del Señor de los Anillos, no es nada serio, pero cogen unos cuantos elementos para... pues eso, una historia de Super López. Tengo delante la portada y promete. Sí, ¿verdad? Parodia dentro de una parodia, dicen. Eso, claro, es una parodia dentro de una parodia. Dentro de que Super López ya es una parodia, pues están parodiando El Señor de los Anillos. Y de hecho el chupete único le vuelve invisible cuando se lo pone en la boca y bueno, qué pues... fuerte. Esta cosa. Sí, sí, estoy viendo varias viñetas y me estoy dando cuenta de que sí, lo leí. Lo leí, sí, de, ¿verdad?, pequeña. Y yo tengo, pues yo tenía, y no sé qué habrá sido de él, yo creo que, seguro que lo tengo entre mis cajas y cajas de porquería, pero yo tenía un tomo ahí de Super López, Super Tocho, que yo creo que venía prácticamente todo. Pues seguro, seguro que sí. Bueno, dentro de la editorial Bruguera hay otro personaje también, bueno, este es posterior, Puffman, que este creo que empezó en el año 87, y es de Joaquín Cera. Uh-huh. Entonces, estuvieron, bueno, fueron, hicieron bastantes tebeos también, un estilo parecido al de Super López, en las revistas, bueno, de Mortadelo, la colección Olé, Super Mortadelo, ¿no?, todos estos tebeos de los años 90. Y en 2004 empezaron a editar ya en formato más de álbum, ¿no?, historias largas. Y en ellas, Puffman, uh-huh, hay un volumen que se llama, bueno, Crónicas de la Tierra Mediocre. En vez de la Tierra Media, uh-huh, pues la Tierra Mediocre. Bueno, en blanco y negro, y creo que al final este lo editó Ediciones B, aquí. El caso es que Puffman, que es una especie de antihéroe chapucero que vive en Logroño City y tiene un gato antropomorfo que se llama Puffcat, como si fuera una especie de Batman, no, algo así. ¿En Logroño? Sí, sí, o sea, claro, todo este humor es bastante un poco de andar por casa, ¿no? Sí, ya veo. El caso es que, bueno, acaba teletransportado a la Tierra Mediocre, y para poder regresar a casa pues tiene que liberarla del mal. Entonces, bueno, parodia un poco El Señor de los Anillos, mezclando también un montón de alusiones a juegos como el WoW, cosas de rol y cosas, uh-huh, así. Vuelve a ser también, o sea, no es una adaptación, ni siquiera es una parodia directa, sino que cogen un montón de elementos y los van mezclando para contar una historieta. ¿Y es en blanco y negro, aun siendo en 2011? Creo que sí. Luego me parece que salió una edición en color. Vale, vale, vale. No, es que... Pero este lo tengo menos localizado. Sí, me extraña, pero bueno, también si es un cómic así un poco chusquerín, pues... ¿Para qué? Bueno, es lo que hay. Es lo que es. Puffman es lo que es. Vale. Sí, además, bueno, tiene un logo que es que es como imitando al de Batman, ¿no? Solo que sale un gato en lugar de un, sí, murciélago. Sí, sí, claro. Sí, vale, Puffman, sí. Al final las referencias son siempre las mismas, si te das cuenta. Sí. O sea, parece que para encontrar un personaje original o una cosa original, supongo que es difícil crear algo, sí, que realmente, sí, sí, estoy esperando, es mucho más fácil. Ya tenemos a Super López y a Puffman, estoy esperando el Spider-Man español. De el Murcia, Spider-Man español. Pues, sí. Bueno, esto es un off-topic completamente, ¿vale? Pero dentro de los tebeos de Super López hay uno o dos que son el supergrupo. Y ahí está, por ejemplo, Spider-Man. Hay varios superhéroes mezclando personajes clásicos de DC y de Marvel que forman un grupo, forman el supergrupo. Y Super López es el líder. Y entre ellos está Spider-Man. O no recuerdo cómo se llamaba, pero vamos, es una parodia de Spider-Man. ¡Ay, España! ¡Qué linda eres! Bueno, bueno, pasemos ahora a algo más serio, que es la adaptación oficial de El Hobbit. Vale. Vale, de Chuck Dixon y David Wenzel. Esta se empezó a gestar en el año 89, uh-huh, ¿vale? Fue publicada en Estados Unidos inicialmente por la editorial Eclipse en tres volúmenes. Tres volúmenes en formato, lo que entonces, bueno, y ahora se sigue llamando formato prestigio. No es formato grapa, sino que es del mismo tamaño que un cómic de grapa normal o un poco más grande, pero en vez de estar encuadernado en grapa tiene más páginas y está en como con cartoncillo. Este lo he visto. Esto sencillamente este es permitía también bonito. Cobrar más. Sí, este es muy, muy bonito. Este es súper bonito, o sea... Luego se han hecho ya recopilaciones, o sea, porque esto se publicó en tres volúmenes. Aquí en España se editó, me parece que en el año 91, también en tres volúmenes, uh-huh, Norma Editorial, si no recuerdo mal. No son fáciles de encontrar esos originales, pero bueno, luego ha habido bastantes reediciones. Hicieron una recopilación en tapa dura en el año creo que 2001, aprovechando también un poco el empuje de las películas. Lo volvieron a reeditar después. Hay una edición en catalán y hay una edición deluxe. No sé por qué le llaman deluxe, porque es de lujo, ¿no? En tapa dura, formado más grande, está como la encuadernación está forrada en tela, el papel es de más gramaje, que es una verdadera pasada. Uh-huh. ¿Este lo tienes, Balín? Este lo tengo. Ay. Yo tengo el de, bueno, el que sacaron en 2001. Bueno, tenía el tomo 2, me parece, sí, tenía el segundo tomo de la edición del 91 de Norma, no conseguí el resto, y al final, bueno, me lo leí porque alguien me lo dejó, pero yo solo tenía el segundo volumen de los tres, y luego ya conseguí, cuando lo sacaron en el 2001, me lo compré. Uh-huh. Este sí es conseguible todavía, ¿eh? O sea, porque lo han reeditado varias veces, y la edición de lujo creo que también se puede conseguir. Vale. Bueno, vamos a comentar un poco. El dibujo es una pasada. Sí. ¿Vale? O sea, David Wenzel es un ilustrador clásico de... Bueno, ha ilustrado muchísimos cuentos infantiles y realmente tiene un dibujo muy, muy bonito, ¿vale? Un trazo limpio, así como todo muy amable, con muy buenas composiciones, los tonos del coloreado es bastante... tonos pastel, así colores suaves, o sea, realmente es un ilustrador bastante, bastante bueno. ¿Qué ocurre? Que la historia, la adaptación, se le ha acusado de ser demasiado literal, de que tiene demasiado texto, ¿vale? Si lo veis, si lo podéis ver o lo conocéis, hay muchos textos de apoyo. Pero, un momento, pero hablan de Dixon, ¿no? Sí, ah, sí, vale, sí, vale, de Chuck Dixon. Vale. Sí, del guionista. Claro, o sea, al final es Chuck Dixon, que es un guionista también que ha trabajado muchísimo. Sí, porque al final el dibujante pues hace lo que... Sí, el dibujante dibuja y bueno, aquí, o sea, realmente, no sé, a veces guionista y dibujante trabajan colaboran estrechamente, otras veces sencillamente hace el guión y se lo dice y el dibujante dibuja. O sea, no sé exactamente cómo fue la colaboración, uh-huh. Pero realmente es un cómic que tiene mucho texto. Vale. Entonces, a veces se hace un poco farragoso. O sea, tú ves la ilustración es una pasada y pues te pones a mirar un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, y eso te está tapando un montón de ilustración. Claro. Entonces, la adaptación es muy literal en algunos casos. El dibujo es una verdadera maravilla, pero hay gente que tanto texto pues le molesta. Uh-huh. Y la lectura pues se hace mucho menos ágil. Porque realmente tardas en leer todo. O sea, no es cuando tienes una página, 6 viñetas, 7-8 bocadillos y la acción. No, aquí, buah, un texto aquí, no sé qué, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro. O sea, realmente tiene mucho texto. Sí, o sea, estoy viendo, por ejemplo, la primera página donde Bilbo está sentado en el agujero Hobbit fuera tranquilamente. Ahí se ve muchísimo texto. Muchísimo. Sí, en algunos, cuadritos, claro, y cuadritos y cuadritos con letra... que al final es pequeñita. Sí, o sea, en algunos casos ha habido gente que dice, o sea, hay gente que dice que más que un tebeo es un libro con ilustración, un cuento ilustrado. Pero no es cierto, lo que es un tebeo que tiene igual demasiado texto. Sí, la parte de estoy viendo cuando entran en Erebor y también tiene muchísimos cuadros con mucho texto. Claro, a mí lo que más me fastidia realmente es que tanto texto me estropea el dibujo porque me lo tapa. Ya. Sí, que te tapa la ilustración. Y las ilustraciones de David Wenzel son verdaderamente una maravilla, ¿vale? O sea, son espectaculares. Completamente de acuerdo. Es que hay algunas, bueno, es que hay algunos... La gente a lo mejor nos está escuchando y no sabe muy bien a qué nos referimos, pero si tienen la oportunidad de abrir Google en su móvil, en su cualquier plataforma que tengan a mano, donde estén escuchando este podcast, y meten eso, el Hobbit de Dixon y Wenzel, Wenzel, se van a encontrar, uh-huh, con las ilustraciones más típicas. Va a ser lo primero que le va a salir en las fotos de Google y seguro que reconoce algunas, porque la portada del primer tebeo, claro, es súper reconocible, la de Gandalf con Bilbo, sí. La ilustración, que es una pasada, de todos los enanos frente a Smaug en el risco, es también una maravilla. La de los enanos entrando atropelladamente en la casa y Gandalf asomando la cabeza por el agujero Hobbit, que están todos en el suelo y tal. O sea, hay algunas que son muy, muy reconocibles, que hemos visto en muchos sitios. Estoy segura de que los oyentes las conocen. A lo mejor no eran conscientes de que era de esta gente, pero vamos, este tebeo me parece el típico regalazo que te pueden hacer. ¿Sabes? Cuando eres seguidor de la obra de Tolkien y no lo tienes, que puede pasar. Yo no lo tengo, por ejemplo. Pero me parece la típica cosa que pasa muy desapercibida, pero es un regalo estupendo, porque es muy bonito. Sí, sí, sí. O sea, y además es... Es muy fiel al texto. Es muy fiel, es muy fiel. O sea, el pero que se le puede poner es que es demasiado fiel, sí, claro, porque pone demasiada información para un medio como es el cómic, pero es excepcionalmente fiel, o sea, es que no se deja nada, incluso los colores de los capuchones de los enanos, los trolls, o sea, escenas, o sea, es que es excepcionalmente fiel al original. Sí, se agradece ver enanos de verdad, con sus capuchones de colores y todas esas cosas. Con sus capuchones, con sí, con esas cosas con que son de, muy estridentes, sí, sí, sí. Y que en el libro están, o sea, quiero decir, las describe perfectamente Tolkien y para las adaptaciones realistas a las que estamos acostumbrados ahora, no solo en cuanto a la película del Hobbit, sino en las películas de fantasía en general, ahora se está buscando, y en las novelas se está buscando mucho realismo, en las ilustraciones también, entonces uh-huh. Estos capuchones son como raros porque son unos colores muy vivos, pero son los colores que Tolkien puso claro. en su libro, sí, era un sí. cuento para niños. Claro, no es un dibujo realista tampoco. No es un dibujo realista. O sea, David Wenzel es un dibujante clásico que además ha trabajado muchísimo para ilustración infantil o adaptaciones de obras clásicas, sobre todo anglosajonas, entonces es que es casi la persona ideal para esto. La verdad es que sí. Se pueden conseguir láminas originales de David Wenzel. ¿Qué dices? y copias de algunas de las ilustraciones. O sea, David Wenzel en su web, que no me acuerdo exactamente cuál es, tiene a la venta tanto originales, imagínate lo que pueden costar, como reproducciones. Vamos a cotillear. O sea que esto realmente yo de hecho tengo dos. ¿Qué dices? Pero bueno. Porque tuve la suerte de conocerla en persona en una convención. Tú eres odioso. A David Wenzel. Es un hombre amabilísimo, estaba allí con su mujer, los dos, estuvimos hablando un buen rato, nos preguntó por de dónde veníamos, le estuvimos hablando un poco de la sociedad Tolkien, le encantó que reconociera alguna otra obra suya, porque claro, esto al final es lo más conocido que tiene, entonces a él le hace mucha ilusión cuando hay gente que reconoce otras de sus obras, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, es un encanto de hombre. 70 euros cuestan y las ilustraciones, son una pasada. Pero las impresiones, ¿eh? Me parece, ¿no? Sí, claro, 70 euros cuestan las impresiones. Al original añádele un cero seguro. Pues ni viene, ¿eh? Yo no he encontrado todavía, solo estoy viendo las impresiones. Que pero oye, si me la firma, 70 euros me parece bien. Uy, no, seguro, claro, seguro que si se la compras te la firma y te hace un dibujito pequeñito o alguna cosa así. Ah, bueno, pues es para pensarlo, está muy bien, ¿eh? Tiene unas cuantas del Hobbit aquí a la venta y son muy bonitas. Se acerca la Navidad. Es un regalazo. Se acerca la Navidad. Alguien que le guste estas cosas es un regalazo. Sí. Algún día... Nos van a acusar de que estoy haciendo propaganda de David Wenzel, a nosotros no nos pagan nada. De hecho, algún día, cuando el podcast esté súper bollante... Tenemos que comprar una y sortearla entre los oyentes. Oye, eso estaría bien. Y no nos la van a regalar, oyentes. La vamos a tener que pagar. O sea que no nos pagan por hacer publicidad. Todo lo contrario, vamos a tener que pagar nosotros para comprar una ilustración de estas. Pero algún día cuando el podcast le vaya muy bien y tenga muchos socios la Sociedad Tolkien Española, tenemos que comprar una ilustración para sortearla. Tú no puedes participar, Balín. Yo no puedo participar, vale. Bueno, dejamos el Hobbit, dejamos las adaptaciones literales, uh-huh. realistas, y entramos otra vez en lo que son las parodias. Vale. Mayoritariamente, ¿vale? Lo siguiente que hay ya son, bueno, El Señor de los Pardillos, pero el álbum europeo que se editó originalmente en Francia, ¿no? El típico cómic franco-belga, ¿no? Con 10 historietas paródicas que se agruparon y se editaron en un solo volumen. Me parece que es de Glénat en 2003. Uh-huh. Pero estos son parodias e historias cortas, ¿vale? Algunas son mejores que otras, algunas tienen un dibujo mejor que otro, pero al final todas tratan de, pues eso, el poder que ejerce el anillo. Lo que pasa es que a veces no es el anillo que nosotros creemos, ¿vale? O sea, hay cosas... Hay mucha mezcla, porque aquí... Puedes ver a Yoda, tienes a un Gandalf convertido en Che Guevara, hay 7 enanitos, no 13, hay muchas historias surrealistas, bueno, algunas tienen un dibujo y que es realmente bonito y bueno, y que adapta y que coge, que además, esto es de 2003, entonces también se hizo un poco a rebufo de las películas de Peter Jackson. Uh-huh. Y bueno, el diseño es bastante bueno, ¿no? La obra, o sea, Glénat y el álbum europeo suele ser al menos formalmente y en cuanto a edición, bueno, de una calidad alta. Pero bueno, el caso es que no tuvo mucho éxito. Aquí creo que se editó poco después la propia Glenat, pero bueno, que no es de lo más conocido. Ya. Pues fíjate, lo más conocido, fíjate que no está, dime, está bastante bien. O sea, la calidad, sí, no, la calidad hay, no es mala en absoluto, bien. Pero claro, te sale un Nazgûl con la careta de Scream o ver a, ver a Yoda, o sea, en estas muchas... cosas, los enanitos de Blancanieves, pues es duro de asimilar. Hay muchas parodias que tiran mucho de humor y de referencias contemporáneas del momento. Uh-huh. Entonces luego lo lees 10, 15 años después y si no conoces esas referencias dices, ¿qué me estoy perdiendo? Claro. Porque sabes que te estás perdiendo algo, pero no sabes qué es. Ya. Ya. Muy bien. Bueno, sigamos con parodias. Esta más local. No sé si conocéis El Señor de los Panchitos. Sí, y ese el es Hobbit. El que. Esos fueron los que yo tuve. Alguien me lo regaló y me va a perdonar porque no me acuerdo quién. Yo creo que algún socio del Esmial de Númenor, cuando yo iba y participaba súper activamente en las reuniones, yo creo que alguien me los pasó, en plan de, toma, léetelos y ya quédatelos, ¿no? En plan, bueno, yo no los quiero. Y les eché un vistazo, pero tampoco les hice mucho caso. No soy muy de parodias. Son parodias, a veces un poco con un humor así bastante absurdo, grosero en algunos casos, pero bueno, que... te los lees o la primera vez te hacen gracia, la segunda te ríes, la tercera dices, pero ¿cómo me pude reír de esto, no? Pero bueno, esto se editó en 2001. Bueno, hay varias cosas. Sí. Y el autor es, bueno, JMV, Jesús Martínez del Valls, que es dibujante y arquitecto. Yo le conocí inicialmente, no con estas obras, sino porque hacía tiras cómicas, tiras de prensa, en la Gaceta Universitaria. El protagonista era Bok, que era un alienígena verde que estaba de Erasmus Intergaláctico, uh-huh, aquí en España. Y entonces, bueno, pues tenía sus cosas, el choque un poco cultural de un alienígena que está de Erasmus en aquí. Sí. Entonces se fue haciendo famosillo, empezaron a editar, pues eso, como cómics recopilatorios de las tiras de prensa. Luego empezó a sacar también más historias originales ya directamente de Bok, ya en ese formato. Y en algún momento, no recuerdo exactamente cómo, empezó con El Hobbit y El Señor de los Panchitos. Uh-huh. Yo tengo solo dos, ¿vale? El Señor de los Panchitos, primera parte, entre paréntesis, Lord of the Matutanos. Sí. La parte 1 se llama Nos vamos de Hobbiton y la segunda, Los jinetes pringados. A ver, el dibujo es en blanco y negro, es bastante esquemático, o sea, tipo tira de prensa. No es David Wenzel, ni lo pretende ser. Ya. No, porque también el dibujo que necesitas para una tira de prensa es muy diferente a... te pasas, yo qué sé, 2 días haciendo una lámina con todo lujo de detalles. Claro. Pero es bastante entretenido. El humor, como digo, es bastante absurdo. A veces es un poco bobo, ¿no? Se puede decir. Y generalmente lo que lleva son los personajes al extremo. O sea, entonces no tienes a Bilbo, tienes a Bulbo, Bolsón, que va a su bola y se dedica, pues eso, a sembrar el caos en la tierra de en medio. Gandalf no es Gandalf, es el mago Tamarit. Hay una docena de enanos, no hay un Silmarillion, hay un Silmejillón, con la historia de Bobbin y Lucien. Luego también hay mezclas con el rol de los Panchitos, no tienes a Frodo Bolsón, tienes a Frigo Bolsón, uh-huh, el artefacto único de Sauron es un preservativo de látex, no un anillo, pero se lo pone en el dedo, bueno, es... O sea, efectivamente, o sea, es todo así como muy esperpéntico, muy gráfico, muy, muy tonto, pero divertido. Vale. Esto se ha editado en un montón de, o sea, yo qué sé, la del Hobbit, con J, no nos olvidemos, y con, uh-huh, V. Se ha editado por lo menos 3 o 4 veces, y luego ha habido recopilatorios, también ha hecho otras adaptaciones de otras, de películas, de, bueno, no sé, o sea, ha hecho un montón de cosas. Vale. Este hombre, él mismo reconoce que esto es un cutre cómic que está hecho para divertirse, ¿vale? Y te lo dice, esto es, pues eso, es un cutre cómic para divertirse. Vamos, que no hay aspiración de ningún tipo. Está hecho para lo que es. No hay aspiraciones de ningún tipo. Yo creo que, de hecho, su éxito le sorprendió. Yo imagino que, claro, cuando él empezó a hacer tiras de prensa para la revista universitaria mientras estaba estudiando arquitectura, seguramente no pensó en que, Dios mío, estas chorradas que dibujo en ratos libres para la Gaceta, pues, universitaria, me ha llevado a publicar aquí con, con editoriales y todo. Sí. Pero bueno, que son divertidas. Que yo sepa, esto no ha salido de... O sea, no se ha editado en ningún otro país. Es producto totalmente local. Vale. No, hombre, no creo que se haya editado en otro idioma, porque está... No, no, porque además es que tiene un montón de juegos de palabras, no, de humor claro, gráfico... No, claro, de hecho estaba pensando precisamente así, en eso, que a lo mejor claro. Se podría haber exportado a América del Sur. Pero claro, si tiene bromas... Que solo puedes captar cuando hablas castellano, pues es difícil. Sí, porque claro, también yo que sé, hay un montón de cosas en plan, no, que nos ayude el SATMUR, y entre paréntesis pone SATMUR, el Servicio de Atención de la Tierra Media Urgente. Ya. Pues hombre, esto, claro, te hace gracia si sabes que hay un servicio médico que se llama SAMUR. Claro, pero y sabes lo que es, pero si no, es como, pero bueno. Pues ahí está. El Hobbit. Gracias. Y el Señor de los Panchitos. ¿Eh? El Hobbit y el Señor de los Panchitos. En el original, The Lord o The Matutanos. Vale. Muy bien, seguimos. Más parodias, me temo, ¿no? Más parodias, sí. Es que aquí ya prácticamente solo nos quedan parodias. Luego tenemos The Fuzztons, El Señor de los Pardillos. Ajá. Esta es original de Estados Unidos. Se basa sobre todo en aventuras roleras. El autor de Patrick Fritsch y sus amigos, que en sus aventuras de sus partidas de rol, bueno, pues se dedican a recorrer la tierra a medias y se dedican pues eso, a acumular tesoros, a ganar puntos de experiencia, a subir niveles. Aquí sí que hacen una historia bastante inicialmente paralela al Señor de los Anillos, pero luego ya es también totalmente, bueno, simplemente se ambientan en el lugar. Muy satírico, muy absurdo en algunos momentos. Los personajes son llamados al Concilio Blanco y les ve Elrond. Su hija es Arwen, que es ninfómana. Todos los elfos son gays. Todos. Bueno, quiiero decir, o sea, son todos siempre muy, bueno, muy, muy absurdo en algunos momentos. Uh-huh. Tuvo muchísimo éxito. O sea, hicieron un montón de merchandising, juego de cartas, juego de rol, juego de tablero, tiras cómicas con otros personajes. No lo puedo creer. Hubo 5 cómics que se editaron también aquí, me parece que La Cúpula, Caja de Pandora, de todo. O sea, realmente durante unos años hubo un montón de cosas de los Fuzztons, El Señor de los Pardillos. Y bueno, la gente que ha jugado al rol, específicamente a los sistemas de MERP o Rolemaster de El Señor de los Anillos, pues cogieron un montón de referencias porque las meten en todas partes. Vale, estoy viendo algunas imágenes y algunas cosillas así como divertidillo, sí, así como sí, divertidillo, ligero. Claro. En pequeñas dosis, ¿no? Pues es divertidillo. Sí, la ilustración tampoco está mal porque se deja ver. No es, tampoco no tiene es una maravilla, o sea, no... pero quiero decir que tampoco es lo peor que he visto. A ver, pero bueno. Claro, no, que realmente sí que está, veo está muchísimos bien. Puestos en pues en convenciones y tal. Sí, es que ya te digo que durante unos años, o sea, es que si llegaron, o sea, tuvo tanto éxito como para sacar un juego de cartas, un juego de rol, un juego de tablero y seguir editando cómics, es que se vendía, sí, y se vendía claro. Mucho. ¿De cuándo me has dicho que era esto? Perdona. Vamos por orden de cronológico. 2000, sí, me parece que entre el año 2000 y 2008. Vale, sí. Fue cuando se fueron saliendo un poco todos estos productos. Bueno, pues estos dieron el campanazo. Forrar. Estos dieron el campanazo totalmente, sí. En Estados Unidos y aquí, pues bueno, quien lo editó pues también se vendió también bastante. También es verdad porque... que bueno, que no se puede... A ver, no se puede comparar. Quiero decir, tú editas una parodia en Estados Unidos con el potencial de venta que tiene allí en inglés, que se puede exportar fácilmente en comparación con un cómic español, por ejemplo, una parodia en castellano con bromas... internas y todo eso, locales, que no, sí. no puede tener la misma facilidad para sí, para distribución, impacto, no tiene el mismo menor, impacto, claro. Es imposible. Lo que hace Estados Unidos lo puede hacer muy poca gente. Pero bueno. Muy bien. Bueno, seguimos con parodias. En este caso no son, bueno, Dark Tower. que son webcomics. No se han editado nunca en papel, uh-huh. hasta donde yo sé. Se pueden, o sea, se pueden leer en inglés y, de hecho, hay una traducción, no recuerdo si cuál es la dirección, pero bueno. Dark Tower, traducción, si lo buscáis, imagino que saldrá porque yo recuerdo que hubo alguien que lo fue traduciendo y publicando. Es un escritor e ilustrador inglés, John Kovalik, que se dedicó a, bueno, pues hacer estos, también estas parodias del mundo de Tolkien. Aquí se editaron, no, sí que se editaron, efectivamente, sí que se editaron, perdona. Dime. Se editó inicialmente, me parece que 3 o 4 tomos, y luego lo posterior no se llegó a traducir y editar, y eso es lo que se puede encontrar online. Tiene un montón de fricadas por todas partes, un montón de situaciones graciosas, esternillantes, pero bueno, hay que verlo también como lo que es, como una parodia que no te puedes tomar muy en serio. Pero bueno, es divertido. Vale, fenomenal. Pues, ¿qué más nos queda por ahí? ¿Qué nos queda? Nos queda otra parodia también de Enrique Vegas, que es otro ilustrador, otro dibujante español que nació en Segovia. Y tiene 2 obras, de una temática tolkienana, que son El Cabezón de los Anillos y El Hobbit, con 2 Bs pero con J. ¿Vale? Esto lo publicó Dolmen, me parece que en los años 2012 y 2015, y estos son parodias de las películas de Peter Jackson. Vale. Un humor, bueno, también simpático, con un montón de detalles y pequeñas tonterías, muchas referencias culturales, contemporáneas, se lee rápido, tiene un dibujo que está bien. Y bueno, pues eso, muchas tonterías, ¿no? Bilbo, que es un hobbit, que le acompaña al adivino Gandolfo, Thorin, cabeza de alcornoque, van con la compañía de los enanos a matar al dragón Smaug, bueno, lo típico. Uh-huh. Vale. Todo con muchas referencias, mucho juego de palabras, cambiando nombres, situaciones graciosas, bueno, una parodia. Vale. Y nos queda poco más, la verdad. Hay algunos fanzines, pero claro, esto ya es excepcionalmente difícil de rastrear y conseguir. Hay alguna cosilla muy puntual. Y voy a comentar un tebeo que yo me encontré de pura casualidad y ya conocía, aunque luego en la recopilación en la que nos estamos basando de José Pardo y de Alejandro, que le publicaron en la revista Estel, uh-huh. también incluyen, que es un cómic que se llama J.R.R. Tolkien, El verdadero Señor de los Anillos. Ah, lo tengo justo delante. Y lo de tengo hecho, justo delante es porque un tebeo. No sabía si lo ibas a incluir o no, sí. Porque no es un cómic realmente sobre la obra de Tolkien, no es una adaptación del Señor de los Anillos, pero es un cómic sobre Tolkien. Es una historia sobre la vida de Tolkien, efectivamente, que es bastante llamativo. Sí. Es un tono biográfico y es, pues, te va contando un poco historias de la infancia de Tolkien, sus fuentes de inspiración, de cuando estuvo en la guerra, Edith, bueno, creo que son unas 24 páginas de un poco la vida de Tolkien. Tiene un toque bastante, o sea, el dibujo es así como muy nostálgico, sí. O sea, no muy definido. Definido, ¿verdad? Un poco sí. Como si fueran entonces, recuerdos, casi. Sí, eso es. O sea, unos tonos bastante ocres, casi siempre. Entonces, es que es un tebeo bibliográfico. Qué fuerte. Le están haciendo una biografía de Tolkien. Y también se puede encontrar en formato en ebook. Luego estuve husmeando un poco, estuve hurgando. Aquí lo editó Celia Ediciones, que no tengo muy claro quiénes son, pero el original es de Blue Water. Uh-huh. Nada que ver con Blackwater, ¿vale? Vale. Y estuve, según una coña que igual nadie pilla. Bueno, Blue Water Comics, que estuve investigando y resulta que es una editorial estadounidense que se caracteriza sobre todo por hacer cómics biográficos de gente famosa. Uh-huh. Pero gente famosa de todo tipo. Porque luego cuando llegan las elecciones estadounidenses siempre te sacan el cómic con la biografía de los candidatos. Pero tienes de todo. De hecho, en el que tenemos aquí, el que se editó aquí en España, incluye también un anuncio de Madonna. de un cómic biográfico de Madonna. O sea que esta gente hace cómics biográficos, a eso se dedican en general. Sí. Pues... Y por algún motivo decidieron hacer uno de Tolkien. ¿Cómo que por algún motivo? Porque se lo merece. Porque se lo merece, efectivamente. Porque se lo merece y punto. Pero bueno, ¿qué es esto? De hecho, es que en este cómic incluso sale el padre Francis. Ah, mira. El tú padre, fíjate que hasta sale el padre el Francis. El padre Francis Morgan. El tío Curro. Osborne, el tío Curro sale en este cómic. No, yo es que lo he encontrado por casualidad y me ha llamado la atención. Digo, bueno, no sé si Valin lo mencionará, si no, luego se lo comento yo porque me imaginaba que sí que lo conocerías. Y me ha sorprendido, la verdad, encontrármelo. No sé, aquí no sé, por ejemplo, si la Tolkien Estate tiene algo que decir o no. Bueno, no creo, porque realmente esto es biografía de un personaje público, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé hasta qué punto... Claro, sí. O igual la editorial realmente contactó con, no sé, los herederos de Tolkien para... No sé cómo funcionan en Estados Unidos estos temas. No sé si tú puedes publicar directamente una biografía no autorizada. Hombre, depende, de alguien sin depende, ningún problema o no. O sea, imagino de, que de sí, Mozart, pero no por lo ejemplo, sé. Pues mira, ya, es como la música de Mozart, que ya está libre, lo puedes usar cuando quieras porque es tan antigua, que ya está libre de derechos. Y yo supongo que una biografía así. Lo que pasa es que Tolkien es relativamente reciente, dentro de lo que cabe. Pero bueno, no sé. Es que no tengo ni idea. No sé ni si usar el nombre de Tolkien tiene derechos o no. Es que no lo sé. Y la verdad es que como es, me lo he encontrado un poco así a última hora, pues no he tenido tiempo de investigar. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Lo que pasa es que debe ser un dibujo difícil. El dibujo es un poco feo. Es un poco, sí. Bueno, a ver, no feo, pero no parece un dibujo de cómic. No. O sea, es como muy, un poco depresivo en algunos momentos. El color, sin embargo, o sea, la forma de la que se ve la tinta, pues es digital. No, vamos, sí, no sí, lo sé, igual totalmente. Luego me equivoco y resulta que es acuarela, pero no lo parece. O sea, así a simple vista parece digital, sin embargo, el dibujo estará hecho así a posta. Con falta de definición, porque sí, supongo que sí, que es así. Pero bueno, que la verdad es que es una pequeña joya, ¿eh? Porque yo me lo he leído y realmente está haciendo una biografía de Tolkien y tiene bastantes detalles muy, muy curiosos y muy bonitos. Ya. Muy bien, pues no sé si nos queda algo más por ahí. Alguna cosilla. Hay, bueno, El Señor de los Panecillos... de 2004, es que, de Cuarentena Ediciones, que son unas tiras cómicas que se hicieron para un restaurante de comida rápida y que luego se publicaron. Es que realmente con que acabe... recopilatorio, o sea, hay un poco de todo. Con que acaben ellos, realmente puedes poner cualquier cosa. Sí, o sea, puedes hacer El Señor de los Ladrillos, que creo que existe, El Señor de los Tomillos... Seguro. Y lo que sea, con diminutivos, lo que quieras. Sí, no, y poquita cosa más. O sea, hay incluso hasta algún TV erótico. Tú fíjate. ¿Qué dices? Sí, pero si Tolkien es lo menos porno que existe, es lo menos erótico, a mí no me pone nada, vamos, ninguna de las historias. Es que no consigo sacar erotismo de ningún... No. No, en alguna revista un poco de cómic erótico sí que hay algunas historias cortas ambientadas en El Señor de los Anillos. Ajá. Que si Legolas y Galadriel o un enano y una elfa, pero bueno, eso lo llevó Peter Jackson al cine. Hizo su sueño erótico realidad. Pero bueno. Y la verdad es que poco más. Seguimos a la espera de que alguien haga una adaptación del Señor de los Anillos o del Silmarillion o de cualquier otra cosa. Uh-huh. Que pongan a un buen guionista y a una buena dibujante a ilustrar esto. Que seguro que candidatos hay, se nos ocurren muchos nombres. Sí, sí, sí. Y a esperar. La verdad es, no, nos queda la verdad otra. Es que molaría, ¿eh? Sobre todo el Silmarillion, puede dar un juego en ilustraciones, porque yo todas las ediciones que tengo del Silmarillion, que son tres distintas, con diferentes ilustraciones, son todas una maravilla. O sea, es que puede dar para un cómic muy chulo. Y además, es que puestos, yo prefiero una adaptación en cómic que una adaptación en cine, visto lo visto. Pero bueno. A ver, que no son incompatibles. O sea, se puede hacer una adaptación al cómic y pueden hacer una adaptación televisiva con el sí, cine. Sí, pero bueno, que... Realmente son medios distintos y bueno... Primero vamos a empezar con el cómic. Pero sí, un cómic realmente necesita mucho menos dinero para ser llevado a cabo. Claro. Sí, sí. Yo lo agradecería, la verdad. Aunque de momento, mira, el del Señor de los Anillos ya hemos visto que es imposible conseguir, pero el del Hobbit es bueno, muy bonito. O sea, que... Se puede conseguir... Si estás dispuesta a pagar pasta por eBay, sí, bueno, pero o por aún así realmente, sitios de segunda aún así realmente mano. Tampoco te cuenta la historia completa. O sea que realmente no tenemos una adaptación entera del Señor de los Anillos en cómic. Lo único no que hay, tenemos es el Hobbit. No hay ninguna. Eso es, o sea, realmente lo único que hay adaptado es El Hobbit, porque lo de Señor de los Anillos es una adaptación de la película de Baskin. Pues nada, Tolkien Estate, si nos entonces estás escuchando... No hay nada. Si nos estás escuchando, que lo dudo. Por favor, autorizad y licenciad todos esos, una adaptación al cómic. Seguro que os han mandado miles de proyectos que están ahí archivados en una carpeta de olvidar. Pues por favor, coged alguno. Dadnos ese gusto. A los lectores de cómic nos apetece. ¿Te imaginas que sacaran cada libro de Señor de los Anillos 20 cómics en grapa con portadas múltiples, que contrataran a ilustradores famosos para que sacaran sus propias versiones y portadas alternativas? Se pueden forrar. Yo pensando en mi cuenta corriente preferiría que no lo hiciera. Ediciones de lujo de las ilustraciones bueno, esto ya es... Esto ya es soñar, pero bueno, es un sueño bonito. Bueno, y quien dice una, dice múltiples. O sea, al final... Puedes tener una adaptación, pero puedes tener muchas, realmente. Pues sí. Cada guionista, cada dibujante, pues tiene su visión de los personajes, ¿no? Uh-huh. Habrá quien quiera hacerlo más literal, habrá quien quiera tomarse licencias, habrá quien vea a Thorin dibujado de una forma. O sea, al final, tú buscas ilustraciones de Galadriel, por ejemplo, uh-huh. y quitando las que claramente están inspiradas en Cate Blanchett, ¿no? De la película... Sí. Tienes para todos los gustos, o sea, hay todo tipo de ilustraciones, de técnicas, de ambientación más o menos férica, más o menos realista, el dibujo, hay un mundo entero de posibilidades. Desde luego. Pues nada, este ha sido nuestro repaso por la adaptación a los cómics de la Tierra Media. Muy poco serio y mucha parodia, pero no es culpa nuestra, no matéis al mensajero, nosotros solo hemos hecho una recopilación. Bueno, de hecho, parte del mérito de este programa también lo tienen los autores del artículo de la Estel, que son José Pardo Sánchez Pardagast y Alejandro Yarne Gorzaur. Muchas gracias ellos. A los dos. Nuestros agradecimientos desde aquí por dejarnos traer su recopilación de cómics. Y por supuesto, gracias a ti, Balin, por venir a contárnosla y por estar con nosotros este ratito. Te dejo que vuelvas a tu super biblioteca maravillosa. Muchas gracias a ti por invitarme. Y nos vemos muy pronto. Un besito. Eso es. Un beso. Saludos. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton y volvemos a hablar otra vez de números con Eleder. Hola, ¿qué tal? Hola, Miriel. Pues bueno, estamos. Ya el mes pasado dimos una primera lección sobre números, quedamos en que eran muy importantes y básicos en cualquier lenguaje, y conseguimos dar una lista definitiva del 1 al 10, incluso tuvimos una canción, que como siempre, un éxito. Pero ahora vamos a continuar con números. Sí, bueno, la cosa es que vimos un poquito pues lo básico, ¿no? Los números del 1 al 10 o al 11 o al 12, según discutimos un poco técnicamente sobre el sistema decimal y el sistema duodecimal y las ideas de Tolkien al respecto. A ver, muy básicamente, porque supongo que algún matemático que nos pudo escuchar pues le pudieron entrar los siete males, pero bueno, así, para lo que necesitábamos yo creo que era suficiente. Uh-huh. Y lo que pasa es que, bueno, me di cuenta de que se me iban quedando en el tintero un montón de curiosidades sobre los números y palabras relacionadas con los números. Así que pensé, mira, pues oye, vamos a volver sobre este tema y comentamos, antes de que se nos olviden, y comentamos unas cositas. Muy bien. Pues venga, vale. Vamos a ver qué tenemos. Pues vamos por ahí. A ver. Bueno, una cosa que ya mencionamos el mes pasado fue que hay dos palabras en élfico para decir uno. Uh-huh. Uno, min, que es uno, pero como primero de una serie, uh-huh. 1, pero luego tú sigues contando, 2, 3, 4, que es Min, y Er, E-R, que es 1, pero como único, como ellos solo. Sí. Claro, de la raíz Er, pues obviamente viene Eru, que es Dios, es el único, o palabras como Eresea, que es solitario, como en Tor Eresea, la isla solitaria. Sí. En el sentido de que está sola en mitad del mar, ¿no? Y bueno, hay un montón de palabras en las que aparece Er. Min aparece poquito, pero sí aparece, por ejemplo, en uno de los nombres que recibían los elfos Vanyar. Sí. Que eran los Minyar, o sea, los primeros. Pues se supone que son los primeros que se despertaron. Sí. Allá en Cuivien. Vale, entonces, bueno, tenemos estas dos palabras. Para dos, vimos que la palabra principal o la última que quedó, bueno, la que estuvo la mayor parte del tiempo, era Atta. Uh-huh. Vale, con Atta pasa una cosa muy curiosa. Cuando tú dices una estrella, pues dices Min Elen, ¿no? Una estrella. Cuando dices tres estrellas, bueno, hay distintas formas, pero normalmente se diría Nelde Eleni, tres estrellas en plural. Sí. Bueno, pues con Atta se usa el singular. No se dice Atta Eleni para decir dos estrellas, sino Atta Elen. Anda, ¿y eso? Dos estrella. Vale. Pues es muy curioso, pero yo cuando lo leí, lo primero que pensé fue con anda, como en mi dialecto del vasco, del euskera. Uh-huh. Porque allí también, ahí no se usa el singular, se usa el indefinido, pero lo mismo, el 2 funciona como el 1, no funciona como el 3. Ya. También se dice, bueno, se va perdiendo y tal, pero lo típico en el dialecto era hacerlo así. Entonces, bueno, pues me pareció curioso que Tolkien hiciera lo mismo. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Entonces, pues, apta. Con esta palabra también podemos recordar, por ejemplo, los Atani, o sea, los segundos nacidos. Eso es, los hombres. Claro. Y la terminación T, que si recordamos de programas anteriores, significa, es el número dual. O sea, ni singular ni plural, ni uno ni muchos, dos. Normalmente, pues, para cosas que de por sí vienen en pares. Como una palabra que aparece en uno de los textos, Mariat. Sus dos manos. Ma, que es mano, R-Y-A, que es su, y la T, sus dos. Vale. Vale. Tres, como acabo de mencionar así spoileando, es Nelde. Quizás alguien recuerde el famoso bosque de Neldoreth. Sí, claro. Sí, hemos hablado de él hace nada. Bueno, hace dos programas, pero yo creo que la gente se acordará de ese programa de Beren y Lucien. Claro, porque es que exactamente es donde Beren vio a Lucien por primera vez. Eso es. Bueno, pues Neldoreth parece que viene de la palabra Aya, que se decía Neldor, se tendría que ser Alledo, supongo. Y Neldor, Tolkien dejó escrito que quería decir tres troncos o tres árboles. Uh-huh. De Nelde, Orn. Porque supongo que es un árbol tan ancho que como un árbol triple, algo así. Entonces, de tres Nelde sale Neldor Aya, sí, tres troncos o tres árboles y Neldoreth el bosque. Uh-huh. Muy bien. De cuatro hay poquitas cosas que decir. De hecho, no he visto así ninguna interesante, pero hay muchas cosas sobre cinco. Ya vimos el mes pasado que Tolkien había estado cambiando bastante las formas de decir cinco. Sí. Lemen, lemne, lempe. Y también recordó un sinónimo muy curioso, que bueno, vamos a comentarlo otra vez, por si alguien se perdió lo anterior. Uh-huh. Maqua. Ma, acabamos de recordar que significa mano. Qua significa llenar. En el Namarie, por ejemplo, de Galadriel, pues dice Simani Yulma Nin en Quantuba. ¿Quién me llenará otra vez la copa? Sí. En, otra vez, Uva el futuro, Quanta, llenar, Juan. Vale. Entonces, Makua es mano completa, mano llena. Vale. Y era un sinónimo de 5, porque, sí, como vimos, pues los elfos, a pesar de que luego se liaran un poco, contaban con los dedos. Entonces, una mano, eran una mano de cosas, eran 5 cosas. Y Makuat, con este mismo dual, son 2, o sea, un par de manos completas. Uh-huh. O sea, 10. Y bueno, 5 además, en Sindarin es Leven, una evolución habitual, y de ahí sale otra zona conocida, que es la Tierra de los 5 Ríos, o en el sur de Gondor, Levenin. El Leven, río, y Nin, plural de Nen, agua. Y también tenemos en el mismo Gondor el río Lefnui, sí, que es el 5º, que también mencionamos el mes pasado. Vale, o sea que todo eso sale de 5. Vale. Con el 6 tenemos un tema muy curioso que nos lleva además a la cuenta del tiempo. 6 es Enkwe. Uh-huh. Y semana en élfico se dice Enkwe. Entonces dices, ¿eh? ¿Por qué? Si tiene que ver con 6. Pues precisamente porque la semana de los elfos tenía 6 días. Vale. No tenía 7. A ver, nuestra semana viene exactamente de lo mismo. Sí. Septimana en latín, de 7, acaba dando semana. Bueno, pues como la de ellos tenía 6, de Enkwe da Enkwe. Vale. Eso se explica en los apéndices y luego ya en otros sitios se dan más detalles, y se cuenta, por ejemplo, pues eso, ¿no?, que los días, los 6 días eran el de las estrellas, el Enya, el del sol, Anarya, que sería el domingo y equivaldría al Sunday, día del, sí, sol, del inglés, el de la luna, Isilja, igual que Monday, día de la luna. Uh-huh. Luego el de los dos árboles, Alduya, con el Alda árbol y el dual, que a la vez una D por ahí en medio, es una U en vez de una T. El del firmamento, Menelya, y el de los Valar, Valanya. Bueno, Tolkien luego además menciona que los numenoreanos añadieron un séptimo día dedicado al mar, Earenya, que es de donde viene nuestra semana de 7 días. Vale. Vendría a ser. Bien. Pero vamos, lo de las semanas cortas venía de antes, porque la semana de los Valar no tenía ni 7 ni 6, sino 5 días. Y los días estaban dedicados a Manwë, a Ulmo, a los esposos, oh, a Aule y Yavanna. ¡Qué bonito! Sí. A Beruén, a los señores de los espíritus, que eran Lórien y Mandos. Ajá. Uh-huh. Y había un día dedicado a los jóvenes. Los jóvenes eran Tulkas, Orome y Ose. Porque en esa época Ose estaba contado entre los Valar y no entre los Maiar. Y no entre los Maiar, vale. Vale. Pues el día de los jóvenes, Nessaron tenía otro nombre, que era Neldion, de los tres. Porque se supone que eran los tres jóvenes. Claro. Entre los Valar, ¿habéis visto a los tres? Pues los tres eran... los jóvenes, los jovencitos, Tulkas, Orome y Ose. Vale. Y entonces, claro, la semana de entre los Valar, cuando... Ah, porque sabéis que los Valar, cuando conocieron a los elfos, les moló mucho su idioma, el Cuenya, o el antiguo Cuenya, sí, y pasaron a... más o menos abandonaron su propio idioma y pasaron a usar el élfico. Entonces, claro, su semana no podía ser Enkwe, porque no tenía 6 días. Así que era Lemna, relacionado con una de las palabras para 5, que es Lemne. Uh-huh. ¿Vale? Bien, pasamos al 7. Bueno, ya vimos que el 7 es una palabra muy paradójica para los hispanohablantes, sí, porque se dice 8. No, es que es con TS, ¿no? Con, sí. Con la de la mosca tse. Pero bueno, pues 7 se dice 8. Un poco raro. Vale, parece que 7 también puede significar mucho. Uh-huh. Lo típico cuando tú dices mil veces. Sí. No quieres decir mil, quieres decir muchas veces. Pues para los elfos decir, jo, ha venido mi cuñado 7 veces. 7 veces puede ser muchas. Para mucha gente también, ¿eh? 7 visitas de un cuñado es mucho. puede ser. Perdona a los cuñados, es sin ofender. Es la típica broma, ¿eh? Yo tengo dos cuñados muy majos. Y una cuñada muy rica. A ver si se van a sentir identificados. No va por vosotros. Ahí está. Yo como no tengo, pues puedo, no tengo ninguno, puedo decir sin problemas. No, a ver, lo de usar un número para decir mucho, uh-huh, es habitual. En castellano pasa que eso, yo creo que se usa mil y no se usa mucho más ningún otro. En euskera, por ejemplo, tenemos a Maika, que quiere decir 11. Lo mismo, o sea, he venido 11 veces. Pues 11 es un montón, como mil veces. Claro, 11 es como más de 10. Entonces, ¿por qué en élfico era 7? Pues quizás porque como uno de los números significativos era 6, como vimos el mes pasado, pues más de, ya pasabas de 6 y era como, déjame, o sea, ya demasiado. Uh-huh. Vale, bueno, 7 también dio, sirvió para dar nombre a una de las constelaciones, a la Osa Mayor, que bueno, era el Valakiria, la hoz de los Valar, pero tenía otro nombre que era Otselen, que era las 7 estrellas. Ocho Elen. Y por supuesto, también muy relacionado con Meren y Lúthien, la región de los 7 ríos, Osiriand. Sí. Aquí lo que es que ya es. Ocho se convierte en Os. En Os, sí. Con dos S's, pero bueno. Bien, así lo mismo. ¿Vale? Muy bien. Vale. Pasamos del 8, porque no da tampoco nada interesante. Uh-huh. Va, y 9. Con 9 podríamos hacer un programa entero sobre el 9. Vamos a ver. Bueno, primero, parece que se quedó finalmente con la palabra nerte, pero mientras tanto ideó y desechó otras que no tenía nada que ver, Olma y Hue, que aparecieron, se usaron un poco y tal, pero bueno, finalmente parece que se quedó con Nerte. Y hay una curiosidad que trajo de cabeza a los sabios élficos, empezando por Pengoloth, que es, en el lenguaje infantil, los niños hacían historias con los dedos de las manos. ¿Os acordaréis todos de esa historia de este, el pequeñito cogió la comida, el en medio la cocinó, el no sé qué tal, y el gordito se la comió? Bueno, ese tipo de historias. Bueno, pues parece que eso debía ser como un arte entre los elfos, yo creo. Ah, qué bien. Entonces daban nombres a sus dedos, los niños. Pero básicamente pues venía a ser el pulgar era papá, el siguiente era mamá, el otro jovencito o hermanito, jovencita o hermanita, y el pequeñito, el bebé. Ay. Y con esto pues jugaban y iban haciendo ahí sus historias. Todo muy bonito. Vale. Qué monos los niños elfos. Sí, vamos. Para jovencita usaban nette. Que, bueno, efectivamente pues significaba jovencita, hermanita, niña. Uh-huh. Pero surgió la discusión de, claro, cuando juegas con una sola mano, pues no pasa nada, porque es el cuarto dedo. Pero cuando juegas con las dos manos, que también se jugaba, así tenías más personajes, te ibas a hacer novelas. Claro, el cuarto dedo de la segunda mano era el noveno. Claro. Y 9 se dice nerte, y ese dedo se llamaba nette. ¿Y esto es casualidad? ¿O hay una razón de que en realidad La palabra nette al principio quería decir nueve y luego pasa a ser jovencita porque en las historias... Bueno, pues Tolkien tiene Dios, como... qué rayada, ¿no? Seis o siete páginas. No. De discusiones entre los sabios élficos sobre este tema. No. Sobre si el cuarto dedo de la mano, en el lenguaje infantil, su relación con el número nueve, ¿era accidental o era motivada? ¿Dónde están esas páginas? Fueron publicadas en la revista de lingüística élfica Vignard Tengwar, porque se ve que Christopher vio que eran tan enrevesado, tan rebuscado, que no lo metió ni en la historia de la Tierra Media. Pero luego esos textos se han ido publicando en revistas especializadas. Madre mía. Entonces, entre los números, yo creo que son 48 y 49 del Vignard Tengwar, aparecen estas discusiones de Pengolo y de otros sabios que discutían lo que había dicho Pengoloth y le daban la razón o no se la daban. Todo eso, luego los comentarios de Tolkien y luego los comentarios de Christopher a los comentarios de Tolkien. Uh-huh. Claro, es apasionante. Yo lo tengo todavía que mirar con mucho cuidado, ¿no? Sí, sí, más despacio, porque es que hay cosas interesantísimas, pero claro. Bueno, pero esto es súper avanzado. Esto es muy duro ya. Esto sí, pero también es que es como funcionaba Tolkien, ¿no? Te está contando una historia más grande que la vida y no sé qué, y no tiene tiempo para hacerte la última versión de la historia del fin del mundo, y se pasa, pues yo me lo imagino, una tarde entera discutiendo consigo mismo sobre si los niños al jugar llamaban al cuarto dedo de la segunda mano con una palabra que se parecía al número 9 por casualidad, o... Pero, o sea, me parece maravilloso. Sí. Igual porque yo soy filólogo y entonces... A lo mejor va a ser eso, Eleder. A lo mejor va a ser eso, ¿eh? Puede ser, puede ser. Bueno, dejamos que los oyentes lo juzguen. Vale, bueno, vamos a seguir con el 10. Bueno, ya vimos que Tolkien pareció quedarse con dos formas para 10, Quain y Quean. Uh-huh, vale. A ver, lo que pasa es que ya vimos el mes pasado que a partir de los números después de 10 empezaban los problemas, ¿no? En gran parte por eso, porque Tolkien no tenía nada claro si usar modo decimal o modo duodecimal. Pero además por otras cosas. Sabemos que 11 y 12 eran minque y yunque, lo que parecería ser 1 más 10 y 2 más 10. Porque una forma antigua para decir dos era yuyo, entonces yunque vendría de ahí. Dos más diez. Los siguientes que aparecen en las listas más modernas, sobre todo en el texto este sobre los sobre las manos, los dedos y los números en Eldarin, pues tenemos, por ejemplo, minque, yunque, nelque. Dices, vale, tiene sentido. 3 más 10. Lo que pasa es que todo el tiempo pone Nelquea, que parece que debería significar tercero, no, o sea décimo tercero, no 13. Y dices, uy, vale, cosa rara. Aquí se confundió o estaba pensando en otra vuelta de tuerca que no escribió. Para 14 tenemos Canacue. Pero lo mismo, normalmente esa vocal desaparece, entonces parece que debería ser canque, 14. Siempre nos encontramos con lo mismo, ¿no? Si tú sigues un poco una regularidad, te encuentras con que Tolkien no la sigue. Y dices, claro, hombre, era su idioma, no tenía por qué seguirla. Pero claro, él también se podía despistar. Y por eso es muy difícil acabar diciendo, esta es la lista. Para 15 tenemos lepenque. Para 16, enenque. 17, otokue. No otsokue, sino otokue. Para 18, tolokue. Y para 19, neterque. Bueno, pues más o menos. Luego hay formas alternativas en las que cambia el orden de las cifras. Bueno, todo esto ya lo comentamos el mes pasado. Lo podéis encontrar en detalle en el artículo... The Eldarin Numerals de Thorsten Renk, un alemán estudioso de las lenguas élficas, y también traducida al castellano por Antonio Palomino, bajo el nombre Los numerales en Eldarin. Uh-huh. Es en internet, lo encontráis fácil. Si tenéis muchas ganas de profundizar. Sí, bueno, porque aquí lo que hemos dicho ha sido una cosa muy... Un resumimiento. Uh-huh. Vale, y claro, yo ahora supongo que estará la gente diciendo, bueno, y más allá, pues es que ahí ya sí que más sabemos. Por ejemplo, para 20, uh-huh. Desde los años 20 Tolkien no volvió a escribir ninguna palabra que significara 20. Ni 24, ni nada. En los años 20 sí dijo que 20 sería Atwen, 2, 10, 30 Nelkainen, 3, 10, con otra palabra distinta para 10. Pero claro, la forma de escribir 2, 10, según acabamos de ver, no quiere decir 20, quiere decir 12. O sea, hemos dicho que Nelkea 3-10 era 13. Ya. Yeah. Pero aquí tenemos que antiguamente era 30. Entonces, si ahora es 13, ¿cómo es 30? 30. Pues no tenemos ni idea. Entonces, he estado mirando bastante a ver si había alguna pista, etcétera. Bueno, pues nos podemos inventar un poco lo que queramos. Y quien necesite precisamente el resto de números, pues algo puede hacer. Pero realmente no sabemos cómo Tolkien, a partir de los años 30, decidió que se escribieran los números, eso, más allá del 19. Uh-huh. Es una pena, pero igual encontramos un nuevo texto, como se suele decir, en una servilleta, que sea de los años 50, y resulta que ahí ya nos venga perfectamente puesto. Pero ahora mismo no lo sabemos. Oye, y te iba a preguntar una cosilla, porque en algún programa hablamos de palabras que la gente, o sea, hablamos del neoélfico, sí. O sea, de cosas que la gente como que se había inventado un poco, con un desarrollo con cierta coherencia, pero para cubrir huecos. ¿Aquí nadie ha hecho nada todavía? He estado mirando un poquito, tampoco me he puesto a tope, y no he encontrado. A ver, hay una forma que de hecho hay gente en la sociedad Tolkien que le está dando vueltas, que es, a ver, tampoco tenemos por qué irnos a la hora de escribir en élfico a lo más moderno, o sea, uh-huh. porque fuera lo más moderno que hizo Tolkien no quiere decir que fuera lo mejor. Y la época de la Early Cuenya Grammar, en los años 20, está todo el sistema de números, de hecho, hasta, si recordáis del mes pasado, hasta los millones, billones y trillones. Sí. Entonces, bueno, si alguien quiere escribir en... Y la gramática, de hecho, es muy completa. Si alguien quiere escribir en élfico, ¿por qué no usa una de esas versiones más antiguas de la juventud de Tolkien? Uh-huh. Que donde no tiene ningún problema mientras no se salga de ella, claro. No será el mismo tipo de cuenya que el del Namarie, sí, pero bueno, pues es posible. En cualquier caso, bueno, yo seguramente alguien, si no lo ha hecho alguien ya que no lo haya descubierto, alguien acabará también inventándose algo, saldrán otros criticándole, bueno, uh-huh. Pues es un poquito cómo funciona esto, es nuestra forma de hacer. Y es a lo que Tolkien nos tiene acostumbrados con este tipo de huecos y de cosas. Pero mira, oye, que sea así, la verdad es que no nos impide disfrutar de sus creaciones innumerables. O sea, unotimi opciones. Muy bien. Bueno, Eleder, pues muchas gracias por darnos esta segunda lección de números. Eso es, y nada, para la siguiente ya volveremos a las letras y dejaremos los números. Fenomenal. Ten arato. Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española,

Las ilustraciones de este volumen enorme con todas las crónicas de Narnia no, vamos, son igual de bonitas o más que las que ilustraba Egidio el granjero de Ham. Como ya contamos, es un dibujo lleno de detalles, muy infantil, muy digno de los cuentos de antes, a todo color, así acompañando todas las historias. Es un libro que está lleno de ilustraciones. Las páginas además son de un gramaje bastante grueso, con lo cual es muy agradable. Es el típico libro de cuentos enorme que te hace mucha gracia cuando eres niño, y lo consideras, pues eso, una obra de colección cuando eres adulto. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, que no creo que sean muchos, Las Crónicas de Narnia es una antología de libros juveniles escrita por el profesor anglo-irlandés C.S. Lewis entre 1950 y 1956. En la versión original también estaba ilustrado por Pauline Baynes. Entonces, realmente, esta edición de coleccionista, pero esta edición integral con todas las obras, pues bueno, también tiene las ilustraciones originales que hizo Pauline Baynes en su momento. Narnia es una tierra de fantasía y magia que creó C.S. Lewis, y así como Tolkien siempre hemos dicho que no hace una alegoría del catolicismo, en este caso estas historias enfocadas a los jóvenes sí que hacen un poco alegoría del cristianismo. C.S. Lewis se consideraba cristiano, él perteneció a la iglesia anglicana, después abandonó la fe, luego la retomó. Pero, en estas obras sí que plasma ese sentimiento religioso, cristiano, que trasladó a su hijastro, que ahora mismo él pues es el que ha escrito, como hemos dicho, la introducción, y él sí que se considera cristiano, aunque no le gusta asociarse con ningún culto en particular. No se considera ni anglicano, ni católico, ni tal, simplemente cristiano. Bueno, estas aventuras de Narnia tienen un personaje principal que aparece en todos los libros, en los 7 libros, que es Aslan, un león legendario, que fue el que creó el país de Narnia. Pero es cierto que aunque él es el protagonista de todos los relatos, los 4 hermanos Pevensey, Peter, Susan, Lucy y Edmund, sirven de hilo conductor para muchas de las historias porque aparecen en bastantes relatos. Seguramente casi todos hayáis visto en el cine o os haya llegado alguna de las películas, de las 3 películas que se han hecho. Bueno, son películas que están basadas en una obra infantil pensada para niños. Por eso cuando salieron hubo mucho revuelo, porque la gente se quejó diciendo que después del Señor de los Anillos esperaban algo más. Pero claro, el Señor de los Anillos es una obra adulta y Las Crónicas de Narnia es una obra para niños. Por eso este libro, esta edición integral, por un lado es muy interesante porque tiene muchas ilustraciones y tiene un mapa precioso, preciosísimo de la tierra de Narnia, pero por otro lado es un poco inasequible para los niños. Eso también tengo que decirlo. Hay otros formatos de estas novelas separados en 7 libros más pequeñitos que son más cómodos para que los niños y los jóvenes pues los puedan leer con mayor comodidad. Ahora, para sentarte tú a leerlo con ellos o para disfrutarlo tú solo, este tomo integral a mí me parece de lo mejor que hay. Como he dicho, tiene unas ilustraciones preciosas y el libro en sí, todo el aura que desprende es como muy mágico, muy de cuento. Así que bueno, pues es fácil de encontrar, sigue en venta en un montón de sitios, lo encontráis en Amazon, en la Casa del Libro, en un montón de librerías todavía lo tienen, en España pues en el Corte Inglés está disponible también, no tiene un precio muy elevado teniendo en cuenta que son las obras completas, y nada, pues este es el libro del que os hablamos este mes en esta biblioteca de Regreso a Hobbiton. Esperamos que os guste. Y bueno, si lo encontráis, si alguien lo compra y nos quiere dejar algún comentario sobre sus impresiones o si le ha gustado o no, pues estaremos encantados de oírlo. Un abrazo y nos vemos en la próxima píldora bibliográfica. Tell me that. estamos en regreso a Hobbiton, vamos a despedirnos, pero antes tenemos que hacer un repaso por la agenda friki o por la Tolkien agenda. Esa parte en la que os comentamos actividades que organiza la Sociedad Tolkien Española o actividades relacionadas con Tolkien a las que os animamos a asistir. Seguramente todos nuestros oyentes entenderán que a estas alturas de la película nuestra agenda friki se centre principalmente en la Estelcon o la Mereza Derzad, es decir, la convención anual de la Sociedad Tolkien Española que tendrá lugar este próximo mes de octubre en Barcelona. Una de las actividades por excelencia de esta Estelcon y que me tiene muy muy emocionada y muy ilusionada es un musical de Edelon, de Lesmiel de Valencia. Y para hablarnos de este musical, de esta actividad, está aquí con nosotros Santi Narnaron. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Santi, que es, bueno, es un genio creativo de los musicales. Es el que ha traído musicales a la Sociedad Tolkien Española desde que yo tengo capacidad de recordar. Pero no solo eso, también es el autor de dos novelas. Y es miembro del grupo Innerlands, que nos da banda sonora y que además es nuestro tema de cabecera. O sea que estamos encantados de tenerte aquí. Yo también, yo encantado de estar aquí, que ya tocaba, ¿no? Teníamos esto pendiente. Así que nada, vamos a arreglarlo. Pues sí, sí, teníamos esto pendiente y yo necesito que nos cuentes, porque hace mucho tiempo que en la Sociedad Tolkien Española, hace mucho tiempo que Edelon no hace un musical para la Sociedad Tolkien Española en uno de estos eventos. La gente que nos esté escuchando y nunca haya ido a una Estelcon seguramente no entenderá mi emoción, pero los oyentes que sí que hayan visto alguno comprenderán que yo esté súper ilusionada con esto, porque realmente una Estelcon con un musical de Edelon es una garantía de éxito. Bueno, esto no supone ninguna presión añadida para mí, es genial, ¿eh? No, bueno, cuéntanos, pues, porque si yo necesito saber, porque hace muchísimo tiempo que, bueno, muchísimo tiempo no, pero hace ya unos añitos que Edelon no lleva ningún musical, entonces veo que habéis recuperado esta sana costumbre. Sí, bueno, concretamente siete años, 2010 fue el último musical, La Pira de Denethor. Yo creo que para hablar de esto y pensando en el oyente, pues que no ha ido a lo mejor un Estelcon y que no sabe de qué le estamos hablando, pues yo qué sé, conviene hacer un poquito de historia, ¿no? Yo entré en la Sociedad Tolkien Española en 2002, y yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice, porque era algo muy visible y muy fácil, ¿no?, acceder a ella en la Sociedad Tolkien, eran las canciones. Porque una de las cosas que me sorprendió era que, bueno, pues que la gente de la Sociedad Tolkien cantaba. Y que, bueno, que cada vez que se juntaban cogían unos cancioneros, unas hojillas ahí con unas letras que cantaban. Y sorprendentemente había canciones que evidentemente no conocía para nada. Y luego había canciones cuya melodía reconocía y que de repente pues se habían transformado, no sé, pues en la llegada de Gandalf o en el rescate de Minas Tirith o lo que fuera, ¿no? Y esto fue una cosa que me pareció bastante bastante alucinante y bastante sorprendente. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado contar historias y siempre me ha gustado narrar, y de hecho la música yo la veo también como una forma de narración, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezó a salir el proyecto de hacer canciones, que acabó derivando en los musicales, ¿no? Y empezamos en 2005, no, en 2004, en la quinta Mereth Ithilevelon, que no sé si tú estabas o no. ¿Estabas no, o no? No, yo en la quinta Mereth Ithilevelon no estaba. Vale. Pues en esa quinta Mereth Ithilevelon, que fue una Mereth como una Estelcon, pero prácticamente, pero sin asamblea general, ya sabes, pues hicimos un musical que era El Saneamiento de la Comarca, que era la parte, digamos, final del Señor de los Anillos, donde volvían a, a sanear esa comarca que se había dejado abandonada y que era la tierra por la que todos habían luchado, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos? Pues cogemos música de algún grupo, le cambiamos la letra y hacemos que la letra sea la narración de lo que estamos contando. Y claro, bueno, tú ya que me conoces, dices, pues, ¿música de qué? Pues hombre, pues música de Queen, ¿no? Tú tienes que ser sí, con música de Queen, como no puede ser de otra manera. Y alternamos las canciones donde contaban esta historia con escenas dramatizadas que hicimos a propósito, basadas evidentemente en las historias que nos cuenta Tolkien, El Señor de los Anillos, pero también, bueno, añadiendo hilos distintos y añadiendo personajes distintos y dándole más dimensión a la historia. Entonces, bueno, esto fue un experimento. Además, yo ahora que lo pienso, ahora que me lo dices, yo creo que esto fue un poco locura, porque nosotros, o sea, nos aproximamos a esto desde un punto de vista absolutamente entusiasta, es decir, sin haber, no sé, que no sabíamos hacer esto, no sé si me explico, ¿no? O sea, el otro día estaba ensayando con la gente del Esmial y me decían algo así como, ¿tú te das cuenta que esto ya para nosotros es, bah, es una cosa que hacemos, es una cosa que hacemos, porque hemos aprendido a hacerlo, ¿no? Es una de las cosas maravillosas de la sociedad Tolkien que te permite, te da como un escenario, te da un espacio en el que tú puedes desarrollar tu arte. Ya lo sabes, pues si tú te gustan las manualidades, tú puedes hacer manualidades. Si te gusta el rol, pues tienes sitio para hacer rol. Si te gusta cantar, si te gusta, y si te gusta hacer musicales, bueno, si es así de raro, venga, pues también tiene sitio para hacer musicales, ¿no? Entonces, este musical de 2005 pues fue bastante, o bastante, 2004 fue bastante bien, por decirlo así, y nada, y repetimos a lo largo de los años hasta 2010 haciendo 5 musicales. Musicales con música de Queen, creo que 3 de ellos. Uno con música disco, es decir, ABBA, Village People, la letra y la orquesta, bueno, esta locura. Y el último que hicimos en 2010, que era eminentemente dramático, que era La pira de Denethor, que era una versión de The Wall de Pink Floyd. O sea que, bueno, una cosa mucho más seria. Y bueno, cada vez que hicimos esto, escribirlo, yo siempre digo que escribirlo cuesta menos tiempo de lo que parece. A mí me gusta mucho más tiempo pensarlo. Claro. Me cuesta mucho más tiempo grabar las canciones y grabar los discos. Si yo te contara la de tiempo que he invertido en grabar los discos, no te lo creerías, es increíble. Y luego está la parte, digamos, que es gratis, ¿no? La parte que digo que es gratis es la parte de los ensayos. Porque la parte de los ensayos es la parte en la que tú lo sabes, que sabes lo que es vivir un Esmial, en la que todos hacemos juntos una cosa, en la que todos estamos deseando que llegue el sábado o el domingo para poder ensayar esto, volver a vernos, disfrutar. Yo recuerdo un amigo como Paco Lorilor, en unos momentos que él atravesaba una época complicada, cuando volvíamos de ensayar me decía, Santi, yo vengo aquí porque yo cuando vuelvo a casa me siento bien. O sea, no estoy bien, pero esto me hace sentir bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de estos milagros curativos que tiene la sociedad Tolkien, ¿no? Y que, bueno, y que claro, pues, evidentemente como culminación es la representación en un Estelcon ante, bueno, un auditorio y demás, ¿no? Y nada, y eso es lo que tenemos pensado repetir esta vez para esta Estelcon en octubre. Así que, bueno, estamos ahí con los preparativos y, bueno, de momento va todo bien. La verdad es que lo que has dicho al principio, tienes toda la razón del mundo. O sea, la sociedad Tolkien española se canta y se canta mucho. Y no importa si cantas bien o cantas mal. Eso no le interesa a nadie. Lo importante es que tú te diviertas. Y ya lo hemos dicho más de una ocasión en este programa. Cuando vas a una cena de gala, que es la cena que tiene lugar el sábado por la noche en las Estelcones, y ves a toda la gente con sus trajes, ataviados, ahí, los Rohirrim, los gondorianos, los elfos, que se ponen en medio de la cena a cantar, pues te quedas alucinado porque no conozco ningún otro sitio donde esto pase. Realmente es como vivir un poco en un musical, que de repente la gente se pone a cantar de forma espontánea. Y lo que dices, lo que has dicho después, también es verdad. Cualquier arte que tú quieras explotar tiene cabida en la sociedad Tolkien española. O sea, cualquier afición que tú tengas y se pueda trasladar a Tolkien es bienvenida. Entonces los musicales pues son una cosa más. Lo que sí que no deja de sorprenderme, y yo no sé si será casualidad o será costumbre, porque la voz es un instrumento que también se ensaya, ¿no? Y se puede mejorar a través de la práctica. La gente en Edelon canta muy bien. O sea, la gente en la delegación de Valencia cantan todos muy bien. Yo alucino. Entonces, no me extraña que si es casualidad o es a fuerza de hacer musicales que tenéis todas las voces ya pues entrenadas. Bueno, a ver, aquí lo que ocurre es que sí que es verdad que hay gente que, digamos, y tú lo sabes, que digamos que tiene sus propias habilidades. Aquí somos como una especie de grupo de superhéroes, ¿no? En los que, bueno, en lugar de unos atravesar poderes y otros volar, bueno, pues uno canta y otro, ¿no? Y hace otras cosas. Y sí que es verdad que hay, pero yo creo que sobre todo lo que hay es ilusión, ganas, ¿no? Conforme uno va cumpliendo años, y a mí ya de pequeño, quiero decir, con 20 años ya me decían que esto de leer libros es una cosa que no servía para nada y tal, pues no quiero pensar en esas personas que me decían eso, que me miraran ahora, 25 años después casi, haciendo musicales, ¿no? Sobre, sobre todo el Kenneth, otras cosas. Entonces, en el fondo es ilusión, es tener ganas. Yo creo que el principal motivo, bueno, hay dos motivos. Esto te lo digo, digamos, en digamos confidencialmente, porque sé que esto no lo escucha nadie, ¿vale? hay dos motivos principalmente por los que después de 7 años me he vuelto a meter en este lío, en el que a mí por la agenda, yo ahora escribiendo, tengo una agenda muy complicada, hago muchos viajes y me cuesta tener tiempo para esto porque dedica tiempo, pero hay dos razones fundamentales. Una ha sido mi mujer, mi compañera, Miriam Ukrala, que conocí precisamente en la Sociedad Tolkien, y que es la que a la que le tenéis que agradecer o a la que tenéis que denunciar el hecho de que haya otro musical, porque me han insistido otros, pero la manera en la que me ha insistido ella no me ha tocado igual, ¿no? Entonces quiero decir que es importante y es algo que ella echaba de menos. Y la segunda razón es porque realmente cuando hacemos estos tipos de proyectos, es decir, cuando hacemos algo todos juntos, porque además estos musicales son musicales que estamos 20 personas en escena, entre músicos, actores, gente que hay detrás, es decir, es que estamos todos ahí, ¿no? Entonces, claro, es algo que une mucho al Esmial y es algo que un Esmial como nosotros pues simplemente echábamos de menos, ¿no? Entonces, también ha habido incorporaciones nuevas de personas que no han estado en otros musicales y ha oído hablar de ellos, y entonces ahora yo les veo llegar, yo tenía miedo porque algunos personajes, ya los veréis, algunos personajes un poquito especiales, por decirlo así, y algunas escenas especiales, yo pensaba, no sé qué cara van a poner y tal, pero no, están deseando participar, están deseando entrar en esto, y yo creo que eso se transmite. Evidente, tú has dicho antes que, y es verdad, que la Sociedad Tolkien no se da igual que uno tenga más o menos calidad en unas cosas y tal. Nosotros siempre es verdad que en todo lo que hacemos, y no somos el único en Mayo, ni mucho menos, tratamos de tener una calidad máxima, pero como una forma de respeto, digamos, a los demás, no para decir es que qué bien lo hacemos, no, sino para decir, oye, que disfrutéis y que os merezca la pena ver esto que hacemos, ¿no? Entonces creo que esa ilusión es uno de los motores del Esmial y es uno de los motores por el cual esto nos sale bien y por el cual la gente de repente canta mejor de lo que parece, actúa mejor de lo que parece y es mejor de lo que parece, aunque son muy buenos, ¿eh? Muy bien, pues yo creo que ya podemos entrar en el musical. Yo entiendo que habrá muchas sorpresas que hay que guardarse y no me puedes contar aquí todo, sí, pero sí que a lo mejor nos puedes dar una pequeña idea del argumento. Sí, claro, claro que podemos. Bueno, nosotros, yo siempre he alternado musicales serios con musicales, digamos, más ligeros. El primer musical, El saneamiento de la comarca, era más o menos una comedia ligera, con algo de profundidad. El segundo que vino era la batalla de Maldon, que era evidentemente dramático. Luego vino By the Rivers of Valinor. No, antes vino By the Rivers of Valinor, perdón, que era completamente bufo. Luego vino el Baldon, que era completamente dramático. Luego vino Operación Tierra Media, que era otro jachondeo tremendo. Y por último hicimos La Pira de Denethor. Entonces ahora nos tocaba no ser especialmente dramáticos, ¿no? Entonces es un musical donde la gente se va a poder reír, pero también va quizás a emocionarse, ¿no? Que sea a lo mejor lo que queremos, pero de una manera, digamos, menos dramática, menos dolorosa, por decirlo así, que La Pira de Denethor. Ya que he utilizado prácticamente todos los hits de Queen, que ya no me quedan canciones de Queen para poner, pues me he tenido que buscar otra música, y entonces he pensado en uno de mis grupos fetiche actualmente, que son el grupo The Kinks, un grupo que nace en 1964 y que vive hasta el 96, y que a lo mejor la gente diga, ay, me suena, pero no sé muy bien. Bueno, pues estoy seguro que cualquier oyente que nos oiga ha escuchado al menos unas cuantas canciones de los Kinks, y además las ha cantado a plena pulmón, pues son de estas canciones que se cantan. Y bueno, pues con esa música vamos a hacer, la sinopsis sería algo así como que dos personajes de Hobbiton, dos hobbits, digamos, un poquito especiales, parten de ahí en busca de algo que todavía no saben lo que es y que por el camino se van a encontrar con una serie de acompañantes, vamos a decirlo, multirracial, por decirlo así. Pero al mismo tiempo es un poco, bueno, son personajes que tienen ciertas carencias y que no encajan en su grupo étnico, por decirlo así, y entonces todos van a partir hacia un camino buscando a alguien que acaba siendo alguien que concede deseos y que te da lo que tú no tienes. Entonces, ¿esto a qué nos suena? no suena al Mago de Oz, ¿verdad? No suena tremendo. Entonces es, digamos, un cruce entre, por un lado, El Señor de los Anillos y El Hobbit, y por otro lado, El Mago de Oz, y bueno, esto con música de los Kings. Esto dicho así, suena, madre mía, no me lo imagino. Bueno, pues hay que imaginárselo. Y sobre todo hay que tener ganas de verlo. Yo creo que es un será algo que hará disfrutar, y es la idea, ¿no? Hacer disfrutar. Los musicales de Lon suelen durar por encima de la hora y cuarto fácilmente. Quiere decir que no estamos ante un musical de un ratito, sino es una obra con su argumento, con sus escenas. Hay 10 canciones, hay una banda, hay actores, se canta, bueno, en fin. Y ya el resto que vayan a verlo, ¿no? Fenomenal. No sé si podremos decirlo o no, pero creo que hay un tráiler, ¿no? Tengo entendido que hay un tráiler. Ah, sí, sí, sí. Hice un tráiler, creo que está en el evento de Facebook, sobre todo en el evento de Facebook, imagino que será más fácil encontrarlo, porque en el muro de la sociedad Tolkien será más complicado. Pero bueno, buscad el evento de la Estelcon 2017 en Facebook, hay un evento que es abierto y en el que hay muchas cosas, y entre ellas está el tráiler de este musical, que como buen tráiler, para lo único que sirve es para dejarte con ganas de saber de qué va el condenado musical, ¿no? Eso lo hace, no te lo cuenta. Ajá. Y nada, eso es. Y yo imagino que será, bueno, no lo sé, porque es verdad que muchas veces habéis hecho musicales en la noche intemporal. ¿Este va a ser en la noche del viernes, que es cuando es la Lumilinde, que es la fiesta de la música, o va a ser el sábado después de la cena de gala, en la noche intemporal? Esto, según todas mis informaciones, será el viernes 13 de octubre, después de cenar, en lo que se llama ampliamente el Lumilinde. Uh-huh. Y bueno, y además, como esto será en Seminario de Tortosa, pues ahí hay un salón de actos bastante bien apañado. Y bueno, y entonces, pues evidentemente eso también va a hacer que luzca, ¿no? Que sea con una obra bastante interesante, ¿no? Y nada, y ahí pues esperamos que venga la gente. A mí hay una cosa que enlazo con lo que has dicho tú al principio, que ha habido más de uno y más de dos que me han dicho, espero que nadie más me lo diga, no por nada, sino porque es que es de más de... Estas cosas no se tienen que decir. Me dice, que sepas que voy al Estercom porque hacéis el musical. Digo, madre mía, como salga mal algo, qué desastre. No, puede salir mal nada, ¿eh? Tú ya has comprometido a muerte. Bueno, pues si bien es verdad que no hay por qué ir al musical, al Estercom porque hagamos un musical, pero bueno, si esa es una de las excusas, entre otras muchas que se pueden tener, para ir al Estercom y allí descubrir una gran cantidad de cosas que ahora, como con el musical, no te puedes ni imaginar, pues bueno, pues id, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas, lo que más sorprende a cualquiera persona que no haya ido a un Estelcon y que va, es que se cumple lo que está escrito en las letras en las runas de los enanos hechas por los elfos en las puertas de Moria. Di amigo y entra. Tú te sientes como que ya has estado ahí, como que es un sitio al que puedes estar y que no hace falta ni que sepas, ni que te hayas leído El Señor de los Anillos muchas veces, ni que te sepas todo de memoria, para nada en absoluto. Tú puedes estar allí y puedes decidir hasta qué punto quieres estar, o con quién quieres estar, o qué quieres hacer, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una experiencia que, si no la habéis hecho, y esto ya me dirijo a los oyentes, pues por favor, pensároslo por lo menos, porque os aseguro que merece la pena. Uh-huh. Fenomenal, pues yo, la verdad, como he dicho, estoy muy contenta de que haya un musical. Animo a toda la gente que se lo esté pensando si ir al Estelcon o no, pues que se decidan por un rotundo sí, que va a estar muy bien ahora con esta actividad más, pero es que además la Estelcon tiene otras muchísimas actividades que son muy interesantes para fans de la obra de Tolkien. La página de la Sociedad Tolkien Española, sociedadtolkien.org, tenéis información de la Estelcon y os redirige a la propia página, y tenéis el programa de actividades, que está ya bastante llenito, con un montón de cosas muy chulas, y también el musical de Edelon, de Santinar Naron. Así que bueno, yo creo que no tengo nada más que decir por mi parte, salvo agradecerte otra vez que hayas venido a hablar de esto y que te hayas animado a organizar el musical. Espero que vuelvas. Ya sabes que Regreso a Hobbiton es tu casa. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros, así que espero que nos vuelvas a visitar. Claro que sí. Tú sabes que ahora yo, fundamentalmente en la narración, me dedico a escribir novela y a escribir cuentos y a otro tipo de cosas fuera de lo que es Tolkien. Pero yo siempre digo lo mismo, yo soy el narrador que soy, entre otras muchas cosas, porque he narrado, me ha servido la sociedad del gimnasio para contar historias. Entonces, también es una forma un poco de pagar lo mucho que le debo a la sociedad del gimnasio. Así que, bueno, encantado, y por supuesto, cuando me queráis tener por aquí, pues aquí acudiré, seguro. Y nos vemos en la Estelcon. Muy bien, nos vemos en la Estelcon. Mucha suerte y que los balas te guarden. Igualmente. Esto ha sido todo. Con mucha emoción por la visita de Narnaron, toca despedirse de este programa. Nos ha acompañado, como siempre, la música de Innerlands, de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, y de Gregoire Lorme. La lectura a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, y las portadas, como siempre, de Nay. Resolvemos ahora la incógnita que planteamos al principio del programa. ¿Quién inventó y creó esas runas Kirt que fueron utilizadas por los enanos? Bueno, este alfabeto, según la mitología de Tolkien, fue creado por Daeron de Doriath para utilizarlo en las inscripciones tras el encarcelamiento de Morgoth. Sin embargo, resulta que los elfos Sindar no fueron los que utilizaron estas runas, sino que fueron adoptadas por los enanos, que las extendieron por toda la Tierra Media. Así que ya lo sabéis, si algunos lo sabíais, enhorabuena. Si otros lo habéis encontrado, pues os ha dado la oportunidad de investigar un poco más sobre Tolkien y la Tierra Media. Ha sido un placer acompañaros durante estas horas. Soy Elia Martel y me despido con una frase de Tolkien: si diéramos a la comida, la alegría y las canciones más valor que al oro, este sin duda sería un mundo más feliz. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.